Saludos, gente, ¿qué está pasando por acá? Sparrowulf en la casa, Giovanni Rodríguez con ustedes esta semana, dándoles la bienvenida a Nivel Escondido 419. Y hoy se encuentra conmigo el tipo que manda y va en el municipio de Ponce. Él es Alexander Alvarado, Alex Nation. Es la que hay, papá. El boss te dice. El que tiene todas las llaves, incluyendo las del baño. Y le abre todas las puertas también. Eso es importante. Pues no es el que tenga el llavero, es el que sepa que cerradura abre con cada llave, ¿viste? Apúntate esa. Esa me gustó. 10.000 copias. ¿Qué es la que hay, Alexito? Pues, mano, pues todo bien aquí en medio de fin de semana de madre. Estamos grabando hoy sábado, víspera de Mother's Day. Y, mano, pues con el corre-corre del para arriba para abajo. Tú sabes, pero digo, para arriba para abajo, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Tampoco no muy metido, porque gente, hoy las tiendas estaban abarrotadas, obviamente, ¿verdad? Como típica tradición puertorriqueña de siempre dejar el regalo para su madre el último día, ¿verdad? Pues estas tiendas se inundan, por lo menos yo no tuve que meterme ninguna, simplemente pasamos por curiosidad, por ver la fila y ver el caos. Y sí, habían filas para entrar, y yo como que, wow, tipo, o sea, siempre dejando todo para lo último, pero como digo una vez más, si somos los boriguas, la mía está set, y nada, pero que ya, todo tranquilo. Aparte de eso, pues, mano, todo tranquilito. Qué bueno, brother. Y hablando de caos, caos hubo ayer en la noche. Estamos grabando, como dijo Alex, sábado. Ayer en la noche, los muchachos, tanto Prisma como Gatonejo, como Kingly Pro, estuvieron a cargo de llevarnos el entretenimiento del cierre oficial de la temporada regular del Bacalao Fight Club 2021. Mm-hmm. Oh my God. O sea, para esta pelea yo tenía cierto hype. Yo conozco a Kingly, yo sé que Kingly juega juegos de pelea muy bien, etcétera, mm-hmm. Pero no me esperaba jamás en la vida ver el resultado final. Yo no sé si Kingly estaba pues contando con otras habilidades, no se esperaba que Prisma fuese tan dominante como lució anoche. O sea, Prisma acabó con sobre 30 victorias y Kingly no, creo que tres victorias. Sí. Como quiera que se sea, obviamente los ganadores son los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Ellos dieron clausura a lo que estuvo tomando lugar durante todo el mes de abril, una semana después de lo que se suponía, porque los servers de Mortal Kombat el pasado viernes, no el anterior, que era cuando se suponía que este encuentro tomara lugar, estaban malitos. Entonces los muchachos tuvieron que mover el encuentro para el viernes pasado y válgame, GG para Prisma, de verdad que sí. No, muy, muy bien, muy bien. Sí, no, yo tuve la oportunidad de haber disfrutado del evento, prácticamente de principio a final. Y bueno, sí, yo entiendo que Kingly probablemente a lo mejor no es su juego en el cual él luce bien. Sí, a lo mejor pues sabe hacer un par de cosas, sabe uno que otro combo, pero noté como que, como tú dices, a lo mejor no por, ¿verdad? Por responsabilidad de trabajo, familia o algo, pues no pudo dedicar el tiempo necesario para practicar bien, aunque obviamente esto es una ruleta, o sea, porque es como una caja de chocolate, tú no sabes qué te va a tocar, ¿sabes? Si tú no conoces a tu oponente, pues obviamente, ¿verdad? ¿Cómo tú te preparas para un oponente que tú nunca has jugado? Ellos querían, o sea, ellos querían como que practicar durante la semana, pero eso lo hubiese restado un poco a la magia de la sorpresa, ¿verdad? De enfrentarse a algo desconocido, porque por más que tú practiques, por más que tú maybe te enfrentes al AI o maybe haces peleas online, o sea, ya cuando empieza el combate contra tu oponente, ya sea en torneo, en esta dinámica de lo que es el Fight Club, todo cambia, o sea, tú no te preparas por una estrategia que tú no conoces, o sea, aún así, yo la felicito a Kingly, dio la pelea, dio la batalla, no se quitó, porque yo llego hasta yo me hubiese quitado, pero de la primera yo me hubiese dicho, yo me desconectaba y mandaba un mensaje, se me fue la luz. ¡Tú tiras un caco! tengo que ir a dormir a midnight. Tengo que ir allá a casa nueva a dormir a midnight. Sí, sí, sí. Este, no le doy una uña, tenemos que ir hasta la emergencia. Este, yo me desconectaba y decía que se me fue la luz o que el IT me tumbó y mandaba un mensaje, pues que está 100 a 0, está en el tipo ganó. Whatever. Yo soy King. Es más, yo le dono 20 pesos para pa acabar ahora. Yo soy Tim Kingley, esto desde siempre en el chat, ¿verdad? Toda la semana estuve diciéndolo y me mantengo. Pero claro, yo mi gallito, claro. Pero estoy siendo mi gallito. Seguro que sí. No, este, de verdad, honestamente, buen trabajo. Prisma, mano, durísimo. Él nos ha advertido, ¿sabes? De que él, pues, cuando jugaba competitivo. O sea, él no jugaba por jugar, jugaba competitivo. O sea, que ya él venía con un bagaje de experiencia jugando contra otros oponentes también igual de fuertes como él. So que se lo preparó, pues, obviamente, para dar la cátedra que dio él el viernes. Y de verdad que GG para ambos y GG para todos los que participaron en el Bacalao Fight Club en esta temporada 2021, ¿verdad? Desde ese primer encuentro entre los Double Dragon, Sparrow, Surfing, después este Kitinolu, Mr. Pérez Juan, Pérez Bosque y Silver. ¿Quién contra Kitinolu? un tal Mr. Pérez Juan, yo no sé. Ay, papito. Yo espero que Juan haga lo que está diciendo por ahí que va a hacer, que me va a enseñar a jugar Injustice 2, bla, bla, bla. O sea, yo espero que donde él pone la boconería, también estén los actos, ¿okay? Eso va a tomar lugar ahora a finales de mayo. Put your money where their mouth is. Así que yo espero que represente. Yeah, yo espero que represente. Además de ellos, pues Spider Popo y Metaverse en Dragon Ball FighterZ. Y por último, ¿verdad? Pues el combate que estábamos hablando entre Kinley y Prima. So, guys y girls, gracias por haber aceptado, haber participado y haber sido parte de este tremendísimo Bacalao Fight Club 2021. Como mencionó Gio, probablemente hayan unos cuantos que otro combate fuera de lo que es el evento como tal de Bacalao Fight Club, pero se van a ver unos enfrentamientos amistosos, pero con las reglas de Bacalao Fight Club, ¿verdad? Que es a donativo por derrota y maybe algún pledge especial que se haga durante el combate. So que por la temporada oficial de lo que es el Bacalao Fight Club, pues ya llegó a su fin. Así que estamos bien agradecidos de todos los que participaron y el tremendísimo apoyo que brindó la comunidad en todos esos enfrentamientos. O sea, había casa llena para ver el bacalaísmo en su máxima expresión en juegos de pelea. Oh my God. Todo señor, y ese apoyo se ha reflejado inevitablemente en donativos. Ustedes saben que el Bacalao Fight Club tiene como característica principal el hecho de que las victorias, ¿verdad?, se van pagando en favor de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, fomentando nuestros esfuerzos, siendo parte de Extra Life First 24/7. Y gente, a la fecha de hoy que estamos grabando, y mind you, estamos en mayo, empezando el mes de mayo, Extra Life First 24/7 ya cuenta con sobre 10,000 dólares recaudados. Ay, bien. Esto es histórico para nuestro equipo. Nosotros, de hecho, tenemos como meta este año lograr 20,000 dólares al menos. Uh-huh. Esto en nuestra campaña, ¿verdad? Hasta que se acabe el año 2021. Ya vamos por la mitad. Si esto sigue como va, cuidado si la sobrepasamos por bastante. Sí, me atrevería a decirlo, que si seguimos como vamos, o sea, los muchachos están on fire. Uh-huh. Y yo estoy que me retiro, Alex. Yo estoy ya, que me siento en la grada a aplaudir. Ya mismo te jubila. Olvídate de eso. Pero qué alegría, mano. 10,000 dolarotes ya en ruta a ayudar a los niños y niñas de la fundación. Eso siempre es un tremendo GG. No, y en parte de eso, como tú dices, el esfuerzo que han hecho los muchachos, la nueva sangre del equipo de Cyphers 24/7, sumar a eso también el tremendísimo premio de segundo lugar que se llevó Prisma en el evento de la patineta del X-Life United, que se ganó un donativo de 3,000 dólares. Ese, el que ganó primer lugar, lo estoy velando como vela Juan. Exacto. Así mismo lo estoy velando, en la misma mirilla lo tengo. Sí. Todavía no nos convence para nada. Era para Prisma. Sí, era para Prisma. Sí, eso es así. Términos de diseño, papi. Sí. El diseño de Prisma está sólido. Sí. En eso estamos todos de acuerdo. Yo hablé de eso hoy. Incluso extra de Fleck, de eso va a hablar ya mismito en el laque. Pero sí, como quiera que sea, pues estamos bien contentos con el esfuerzo que hizo Prisma, ¿verdad? Y son 3.000 que son buenos. Son buenísimos. Claro. Nunca se va a recibir un donativo de esa manera al equipo, y menos por un evento, ¿verdad? Auspiciado por Extra Life. So, yeah. De la que, mano, guys, ustedes están fajando, le están metiendo duro, y nosotros, pues, como yo dije un día, o sea, es bueno ver que esta sangre nueva esté mostrando todo este ánimo y todo este esfuerzo, porque así, ¿verdad? Los más veteranos, pues simplemente, ¿verdad? Brindamos el apoyo, compartimos, participamos y eso, pero tú sabes, como que si algún día nos retiramos, pues dejamos el equipo en buenas manos. Y sabemos que van a seguir haciendo un tremendísimo trabajo. So, Gigi, para todos ustedes, corillo, de verdad. Así es. Bueno, Alex, entonces vamos a pasar rápidamente a las noticias en este tremendo podcast que, by the way, corresponde trabajar la entrevista gaming que ya tocaba, mano. Uh-huh. Y esta semana estuve teniendo una excelente conversación que espero que todos y todas disfruten con nada más y nada menos que con el Watcher de Cultura Secuencial. Así que, nada, no se pueden perder esa entrevista, pero eso viene ya mismito. Ahora rápidamente pasamos a las noticias. Alex, la primera noticia se desprende de The Division. Aparentemente, sí, escuchaste bien, Division. Hay algo cocinándose en relación a Division, y es que viene por ahí un free-to-play. Este free-to-play, llamado The Division Heartland, viene por ahí en algún momento dado del 2021 o 2022, tanto para consolas de videojuegos como para PC. Este título no trae, ¿verdad?, demasiado hype, siendo que el título anterior de The Division no tuvo el mismo brillo que el inicial, ¿verdad?, esto con The Division 2, pero igual viene por ahí y la gente está como que especulando si este título, ¿verdad?, va a apelar a la gente que jugaba Division 1 antes y la disfrutaba un montón, esto con las cositas que mejoraron en Division 2, pero not really. Y pues nada, o sea, ya de una eso genera un poquito de hype, y también el hype viene porque se supone que venga por ahí una película para Netflix titulada, ¿verdad?, o con contenido relacionado a Division 2 en un spin-off novel que va a protagonizar Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal. Así que nada, eso está en la cocinita, ahí sin fecha de estreno, pero se supone que venga por ahí para Netflix. Netflix está generando muy buen contenido, así que ya veremos qué es la que hay, pero sí, este título Heartland viene por ahí y va a proveer una nueva perspectiva al universo en un nuevo ambiente, una nueva ambientación, recordando que Division 1 pues tomó lugar en un lado de Estados Unidos, Division 2 en otro, y entonces pues vamos a ver ahora a dónde va esto de Heartland, que si nos dejamos llevar por eso de Heartland, muchas veces se refiere eso a el centro boscoso y montañoso de los Estados Unidos, así que vamos a ver de qué se trata este titulazo. Mano, me gusta mucho la idea esa de esa serie para Netflix. Una película es lo que viene, una película, pues sí. Mejor aún. Ya de hecho, cuando salió Division 1 había un short film que estaba por ahí, que tú lo conseguías en diferentes plataformas, y lo bueno es que Division es una historia que puede expandirse para mucho, porque obviamente la historia es en los Estados Unidos, tú puedes expandir para un montón de regiones, ¿verdad?, de Estados Unidos, y obviamente puedes tener nuevos enemigos, nuevos personajes, maybe darle un poco de spin-off a la historia ya existente y viste un poquito algo más darks, como ya estaba pasando en el 2, y pero se presta para mucho material. Ya hay unas novelas, unas cosas. So yeah, está interesante esta propuesta. Y lo de free to play, para los que o mejor, ¿verdad?, han escuchado el término y dicen, papi, pero es que ahí tiene la oportunidad. So veremos a ver, pero o sea, yo soy fanático de Division, me gusta mucho la temática detrás de lo que es Division, el estilo de juego a mí me gusta muchísimo, tercera persona, cover shooter, so yeah, vamos a ver qué, pero sí, me estoy interesado en la peliculita, ese es el proyecto de la película. Nice, a mí me hypea más la película que el juego, uh-huh. De verdad, porque el con Division 1 yo tuve muy buena experiencia, saluditos al Wolfpack, uh-huh. La pasábamos muy bien en el juego, el 2... como que de entrada se veía medio weird y anyways lo estábamos jugando como que en corillo, uh-huh. Y el juego no como que no vivió para salirse de la sombra de lo que el primero representó, uh-huh. Tú sabes, uh-huh. Y las dinámicas del primero, entrar a la zona esa, ¿cómo era? Dark Zone era la Dark Zone, diablo. La que estaba en el mismo centro, uh-huh. Eso era, papi, una tensión y ya, diablo, y ese corillo que viene ahí y nos van a tirar, Lacho, yo no confío, zumba, pra, y se matillaba todo y eso estaba GG, tú sabes, pero entonces, pues nada, then again, Ubisoft, así que nada, con pinza, brother, pero a ver qué pasa, yo estoy más happy con la película que con Heartland, uh-huh. Pero siendo que es free to play, you know, you don't have a lot to lose. Exacto. Para probarlo. Y no te extrañe si esto es un maldito Battle Royale. ¿Ok? Bueno, técnicamente ellos tenían un estilo Battle Royale que salió para el... me parece que fue en Division 1 que salió un DLC. Sí, el del Survival. Survival, exacto. Sí, que sí. Que tenía. Pero por aquel tenías que pagar. Por aquel tenías que pagar, era otra cosa. Y esto al ser un free to play, va. Que, mark my words, people, escúchenme bien. Oh, horda bacala. Está hablando la bola de Sparrow. ¿Ok? Esto de seguro. Y aquí no hay nada que apunte a eso oficialmente. Hay muy poca guata, ¿verdad? En la noticia. O más bien mucha guata, no hay casi contenido, simplemente los títulos, pero cógelo, apúntalo hoy, que esto de seguro va a ser un Battle Royale. Nice, bueno, vamos a ver, que le guste el género porque se apunta ahí. El hecho de que sea en formato de Division, sí me llama la atención, porque Division en términos de mecánicas y de responsabilidad del juego como tal, fuera de los bugs, a mí me gustaban las animaciones de correr, el cover shooting, en términos generales lo que tú encontrabas, las herramientas, uh-huh. para jugar, las granadas que corrían, los drones, etcétera, eso estaba allí. So si es un Battle Royale, I might give it a chance. Ya, yeah, se le puede dar un try, I mean, como tú dices, nada que perder. Si es free to play, pues whatever, uno lo prueba y después pasa juicio. Sí, señor. Awesome. Pues continuando por aquí, gente, nuestra próxima noticia, y es que ya tiene fecha de lanzamiento la nueva entrega, el nuevo spin-off, ¿verdad? De la serie de Yakuza, el juego es Judgment, ya pues va a tener una secuela y va a estar saliendo el 24 de septiembre. Si a mí no recuerdan, este spin-off de Judgment, basado en el juego de Yakuza, salió hace unos cuantos años atrás y ahora va a tener una secuela. La misma va a estar llegando para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X el 24 de septiembre. Y básicamente este juego pues va a continuar las historias del detective Takayuki Yagami, que tiene que investigar otro horrendo asesinato. Lost Judgment, ¿verdad? Como es el nombre que va a estar llevando el juego, va a tomar lugar en dos localidades ficticias de Tokio, entre ellas el distrito de Kamurocho y la nueva localización de Yokohama. El juego, adicional, va a tener ciclos de día y de noche. Yagami, ¿verdad? Va a tener ahora más movimientos de pelea, va a poder usar más, ser más stealthy, ¿verdad? Se va a poder esconder mejor y va a tener nuevos movimientos de habilidades. También, como ya todos saben, y esto fue una popularidad en este juego, va a volverse a montar en su patineta. Como parte de la investigación, como parte de los aspectos de investigación del juego, él va a tener que irse encubierto a la Escuela Superior de Yokohama, y allí va a poder, ¿verdad?, lidiar con los estudiantes, inclusive hacer misiones de historia o de side missions dentro de la escuela, llamadas historias de escuela. Esto pues va a brindar un poco de balance dentro de la historia principal del juego, añadiendo, ¿verdad?, tal vez unos que otras risas, lágrimas, sufrimientos y hasta un poco de suspenso adicional a la ya historia del juego. También dentro de esta historia el personaje va a tener la oportunidad de jugar hasta juegos rítmicos, unos minigames rítmicos y hasta unas misiones de boxeo, que aquí es donde pues entra como que un poquito la esencia de lo que son los juegos de Yakuza, ¿verdad?, que tienen minigames y uh-huh. todo esto, pues, ¿verdad?, hacen como que ese añaden esto para mantener pinta Shemu, mano, pinta Shemu. Sí, sí, es que acuérdate que todos estos juegos, pues su inspiración fue Shemu, o sea, eso no se puede tapar el cielo con la mano. Pero es un género bien popular allá en Japón, y aquí en los Estados Unidos pues se ha hecho bien, bien popular estos juegos, ¿verdad?, de estas historias de mafia japonesa y todo esto en estos mundos semiabiertos, por decirlo así, estos sandbox, en donde tú puedes hacer un montón de cosas y te metes a negocios, interactúas con todo lo que está a tu alrededor, vas a karaoke bars, tú bailas, juegas en arcades, o sea, haces un montón de cosas, compras ropa, comida, o sea, y a la gente le encanta mucho este estilo de juego. Este juego ha recibido muy buenas críticas, o ya, ahí tienen la secuela para el 24 de septiembre. Mano, GG. Yo, este jueguito, recuerdo el primero, maybe haberlo alquilado, I guess. No lo terminé, no recuerdo la historia como tal, pero sí recuerdo haberlo al menos probado. Y ahora ver que está resurgiendo, eso me gusta, me llama uh-huh. la atención, porque tiene, ¿cómo te digo? Como que es nice ver ese tipo de juego, como tomar un segundo aire, you know? Uh-huh. So, quizá le dé un try más adelante. Yes, sir. Brother, la próxima noticia la he subtitulado Numeritos con Nintendo. Resulta que Nintendo ha vendido 4.73 millones de consolas del Switch, esto en el pasado quarter del año fiscal, rompiendo todo esquema que ellos mismos tenían en términos de venta. De hecho, doblaron la cantidad de venta. Ellos estaban esperando 2 millones al guido, pero vendieron 4.73 millones. Gente, esto implica, ¿verdad?, esto con otros detallitos en esa misma línea, un aumento, un incremento de 37% en términos de ingreso, gracias al Nintendo Switch para la compañía de Nintendo, del año fiscal 2020, y lleva las ventas del Nintendo Switch totales ahora mismo a estar rondando las 84.59 millones, ¿okay?, de ventas. La popularidad del Switch ahora mismo ha logrado tumbar el récord, ¿verdad?, quitarle el récord a el Game Boy Advance, y pronto va a estar pasándole, si esto sigue así, a el Wii, que es una de las consolas mejores vendidas uh-huh. de Nintendo en términos históricos. Ahora mismo, todo lo que está sucediendo lleva a Nintendo a vislumbrar que si la proyección continúa, que en el próximo año fiscal, que corre desde abril 21 a marzo 22, Nintendo logre vender 25.5 millones de Switches, ¿ok?, de consolitas. Ahora agárrense bien. El Ring Fit, para que tengan una idea, el Ring Fit vendió sobre 7 millones de copias, eso a marzo 2020, ¿ok? Y ahora mismo debe estar rondando las 10 millones, ¿ok? Wow. El jueguito de Super Mario 3D All-Stars, que, ¿verdad?, estaba incluyendo pues Super Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, y que salió de las tiendas oficialmente el 31 de marzo. Vendió a ese momento 9 millones de unidades. O sea, un refrito, gente, así como lo oye, 9 millones de unidades. En las primeras 6 semanas de venta, el Super Mario 3D World y Bowser Fury vendió 4 millones de unidades. Mario Kart 8 se mantiene como el título más popular de la plataforma hasta el momento, con sobre 10 millones de copias vendidas a través del año. Pokémon Snap, que salió apenas la semana pasada, se anunció por ahí también otro jueguito, Game Builder Garage, y Mario Golf, que viene por ahí, se supone que como para verano, son los próximos que están en la mira para efectos de añadirse, ¿verdad?, a estos récords ridículos de Nintendo, que todo el mundo está ahí con el ojo echado a PlayStation y Microsoft, y por ahí están rondando posibles demandas y no sé qué, y mira, Nintendo sentado en billetes, ¿ok? Así que apúntenlo por ahí, Nintendo está rompiéndola ahora mismo con básicamente uno de los mejores años para su compañía. Alex y yo somos culpables de eso. Sí. Nosotros cada rato compramos jueguitos, ¿verdad?, que ponen por ahí en especial en la tienda, en Nintendo Store, que es más digital. Esto, y también físico, y de verdad que el Switchito tiene lo suyo, y cómo lo menea el condenado. Bueno, y todavía a esta época, desde que salió el Switch, pues todavía es una consola que, bueno, sigue sorprendiendo, siguen produciendo juegos para ella. Es la consola perfecta to go. Hay juegos que salen para todas las plataformas, pero hay ciertos juegos que de nada más usted mira un trailer, usted dice, ese juego yo lo quiero en el Switch, señor, porque se presta para hacer un juego en el Switch. Ahora mismo yo he optado por la mayoría de estos juegos indie que salen, y más si son juegos de plataforma, de acción, Metroidvania style, y si tienen un estilo artístico retro, yo estoy optando por el Switch. Si vienen para PC, pues fine, no lo compro, pero si vienen para PC, yo estoy yendo por la línea del Switch. Yo estoy dejando PlayStation 4, pues si acaso, pues juegos más ya AAA, cosas así. Pero esos jueguitos donde yo los estoy consumiendo es en el Switch. Se me hace más fácil, se me hace más llevadero consumir esos juegos en el Switch. No sé por qué, pero siempre hemos considerado que el Switch es la consola perfecta para juegos independientes y jueguitos, ¿verdad? Obviamente, que a lo mejor tú no consigues en ningún lado. Acá, pues, no sé, es como que... Y juegos de plataforma. Sí, aparte de los exclusivos, obviamente, de Nintendo. Uh-huh. Porque por ahí, por ejemplo, viene Zelda Skyward Sword Remaster, viene por ahí en julio, se supone. Uh-huh. El de Pokémon, Dios mío, ahora se me olvida el nombre, pero es como Breath of the Wild, pero en Pokémon. Arceus, algo así, Arceus, whatever. Uh-huh. Eso se supone que venga para el 2022. Uh-huh. Y llamarla de yo no soy mega fanático de Pokémon, nunca lo he sido, pero ese juego me lo llevo Day One. Me llevé Day One Pokémon Snap para Lara, lo hemos estado disfrutando un montón. Después, en qué es la que hay, hablamos un poquito de eso. Pero definitivamente, o sea, los jueguitos, obviamente los exclusivos, pero aparte de eso, en mi caso, a mí me pasa lo que tú estás diciendo, pero con los platformers. Uh-huh. Lo que son Metroidvanias o whatever, papi, en el Switch es que es. Sí. De hecho, Alex, se olvidó mencionar, el año pasado, estamos hablando de año fiscal, Nintendo vendió 230 millones de juegos. Diablo. Y estaba esperando nada más que vender 90 millones. O sea, esto es un surplus de 37%. O sea, diablo. ¿Qué? Y mind you, gente, tiene 37% porque la noticia lo dice, no porque yo sea tan bueno en las matemáticas, soy yo el que lo está dando. Tengo que hacer este disclaimer, a lo mejor si el gato, pues no lo tiene que hacer, pero yo sí, yo sí. Esto, 37%, ¿por qué lo dice ahí? Y quizás esté aterróneo. Se ve lindo. Suena. Sí, no, de verdad, tremenda consolita, y obviamente pues ya están sonando mucha información de que por ahí vienen los nuevos Switch actualizados, ¿verdad? Con mejores procesadores, más capacidad. Pero yo me quedo con mi Switch original de primera tirada. Yo fui beta tester. Me acuerdo cuando muchos me vacilaban, ay, ya, el beta tester. Pues mira, mi Switch ha salido de oro, o sea, no me ha dado problema. Tiene su memoria, su capacidad expandida. Mano, de verdad, los controles, yo casi no uso los Joy-Cons. Yo me he mantenido usando todos estos años mi Pro. No tengo necesidad de usar los Joy-Cons. Así que, mano, de verdad que no me quejo de mi Switch. Y de verdad que, wow, le he sacado, honestamente, yo le he sacado el dinero y más a mi Nintendo Switch, honestamente. GG. Awesome. Pues vamos entonces con nuestra última noticia para la noche de hoy. Y es que compañías como Square Enix, Bandai Namco y Sega ya han confirmado que estarán participando en la edición virtual de E3 para este año. Recuerden, ¿verdad?, que la pandemia aún continúa, a pesar de que ya pues hay muchos estados y muchas regiones que los números pues están bajando significativamente, y ¿verdad?, son prometedores, ¿verdad?, y el panorama pues hasta ahora es bastante positivo. A medida que la gente se continúe pues vacunando, pues ¿verdad?, los contagios pues van a seguir bajando, y si esperemos que así continúe y que la cosa pues mejore aún más. Y pero obviamente los eventos presenciales tales como E3 y otras convenciones, pues eso todavía está on hold hasta el próximo año, y obviamente no los culpo. Es mejor así que ya, que por lo menos el porcentaje de contagio sea un mínimo menos de un 10%, pues yo creo que así ya para el año que viene pues pueden hacer eventos aún con sus protocolos y sus cositas, pueden bregar, pero por el momento pues nacarile. Pues dicho sí. Eso, ya saben que E3 pues va a ser tipo virtual este año, y como ya mencioné, pues esas tres compañías, tres de los big hitters, van a estar mostrando, ¿verdad?, con lo que están trabajando este año en E3, ¿verdad?, por lo que llena, ¿verdad?, llena de alegría, de que por lo menos vamos a tener algo para ver, vamos a tener contenido, vamos a ver si Square pues anuncia maybe tal vez un poco de más follow-up al DLC que van a estar sacando para Final Fantasy VII Remake. Dudo mucho que muestren algo del segundo capítulo de Final Fantasy VII. Eso, yo creo que eso hasta el año que viene no vamos a saber absolutamente nada del Chapter 2 de Final Fantasy VII Remake. Oh my God, se sabe. En el caso de Sega pues siempre anuncia algo, ¿verdad?, de sus IPs prominentes que aún continúan pues haciendo proyectitos. Y en el caso de Bandai Namco, pues de seguro ellos han continuado, ¿verdad?, con los juegos de pelea y todo esto, de seguro pues seguirán mostrando más títulos, expansiones y cosas para su creciente biblioteca, ¿verdad?, de estos títulos que son bien populares y más en el mundo de los fighting games. Así que estén pendientes a eso, ¿verdad? Ya de seguro para dentro de las próximas semanas ya van a empezar a anunciar las fechas de estas presentaciones, en la medida que podamos, ¿verdad?, y podamos compartir con ustedes, pues las estaremos compartiendo con ustedes, haciendo el análisis acá en el podcast de todo el contenido que salga en esta edición de E3 Virtual. Hoy estuvo en vivo este muchacho de ustedes, Jeff Keighley, estuvo en vivo hablando del Summer Game Fest, ¿verdad?, de cómo lo van a estar trabajando. No pude verlo mucho, pero ya le estaba adelantando, ¿verdad?, de la agenda que tienen de trabajo para el Summer Game Fest, que eso ellos lo hacen a través de Twitch y otras plataformas, que básicamente también entrevistas, trailers y cositas así. Les queda bastante bueno, les queda muy bueno, y se van a dar palo ahí con las presentaciones que tenga E3. Así que ya, por lo menos el muerto sigue todavía con respiradero, y por lo menos está tirando unos cartuchos por ahí. Obligado. De verdad que todo este revolú de la pandemia ha venido a zarandear un poco lo que ya estaba en live support en términos de E3. Esto, pero pues hay que ver y hay que tener el ojito echado de cómo van a proceder con estas entregas, ¿no? Y con estas noticias que, como quiera que se sea, van a buscarlas vender de alguna forma u otra. Esto ahora con las redes sociales, pues la cosa corre es mucho más rápida. Así que GG, estaremos pendientes, ¿verdad? Como dijo Alex, estaremos pendientes acá en Nivel Escondido. Y con eso cerramos entonces las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Kick de la semana. 11 de mayo de 1995 sale al mercado norteamericano la consola de Sega Saturn. Alex, ¿tuviste un Saturn? No tuve un Saturn. Sí, sé lo que es el Sega Saturn. Tengo una hora que conseguí. Pude conseguir un Sega Saturn para mi colección de consolas retro. Pero en el momento que esto salió, no, esto fue una generación de consolas al que yo le pasé por encima. Y obviamente, esta fue, si no me equivoco, Sega Saturn fue infame. Porque Sega Saturn se anunció y ya el otro día estaba disponible en las tiendas. Aguántate, que eso es parte del Gaming Fun Fact. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a discutir eso ya mismito. Interesante que la tienes ahora, pero no la tuviste en su momento. Yo tampoco. Pero sí me llamaba mucho la atención porque cuando pequeño, mis abuelos vivían en Carolina, bien cerca de Toys R Us. Y ir a Toys R Us, para mí, era prácticamente un rito semanal. Nosotros íbamos maybe 2-3 veces a la semana, mind you, saliera o no saliera con juguete, ¿sí? Pero a mí me encantaba ir a las vitrinas de videojuegos y me fijaba, obviamente tenían una consola de Sega en su momento dado, pero cuando estaba el Saturn por ahí, era el Saturn lo que estaban featuring. Y me llamaba muchísimo la atención el jueguito de Knights. Y me llamaba la atención en igual manera de como me mareaba. Por eso, como yo terminaba mareado viendo el demo, nunca me animé a pedirle a mis padres, ¿verdad? Esto, a pedirle a Santa Claus, ni a los Reyes, ni nada. Se gastaron como regalo. Me llamaba mucho la atención, se veía super cool, tenía ese, como que ese retinte a Sonic. Pero ya, fuera de Toys R Us, nunca la tuve en las manos, nunca jugué un Saturn, por ahí, que yo me acuerde. Surfing que me corrija, pero eso, si estaba en casa de él, se había dañado, si no me equivoco. Pero yo no llegué a jugar Saturn así en casa de amiguitos, ni nada por el estilo. Nada que haberle del oriente. Nice. Como te dije, yo le pasé por encima a esa consola, o sea, no me interesó, pero ya, por lo menos sé que tuvo muy buenos juegos de pelea, los imports también fueron muy buenos, so, ya. GG, 11 de mayo del 95, así que ha llovido. Mano, vamos entonces a las publicaciones para esta semana casi no hay nada. El 11 de mayo estrena por ahí el DLC de Assassin's Creed Valhalla Wrath of the Druids. Esto viene para PS5, Xbox Series X and S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC. También viene por ahí Mass Effect Legendary Edition. Esto también en mayo 11. Esto es remake, I guess. No remake, remastered. Mm-hmm. Existente, ¿verdad? De los juegos previos de Mass Effect. Esto viene para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y en mayo 14, algo muy interesante, viene por ahí Subnautica y Subnautica Below Zero. Pero mind you, Subnautica para Nintendo Switch y como que el revamping de Subnautica con el título o el subtítulo de Below Zero para todas las demás plataformas donde ya se encuentra Subnautica. Va a estar disponible ese como que un update. Se ve lo más cool. Yo no me acuerdo ahora dónde rayos fue que yo vi ese. Yo creo que fue en el mismo Nintendo Direct o algo. Actually no, porque no tiene sentido que fuera en un Nintendo Direct si no viene para Nintendo. Pero esto de Below Zero es como crea una biosfera en el Ártico. Entonces el personaje de Subnautica sale del submarino y va, entonces en vez de ser una isla o whatever, pues están en hielo y está lo más cool. Y también otro interesante release el 14 de mayo viene por ahí para PC, escucharon bien, Days Gone. Este juego fue exclusivo para PlayStation 4 Esto, de hecho, lo dieron gratis, creo que fue el mes pasado, si no el anterior. Uh-huh. Esto, supuestamente tiene muy buena historia. Nuestro panita Moy Snake lo llegó a jugar. Yo sé que el gamer oficial también estaba bien emocionado con el juego, allá de tu zona gamer. Esto, él se tiró de pecho, él se compró el Collectors con todo. Esto, pero hasta el Collectors me dicen que trajo, ¿verdad? La estatuilla, trajo box. Esto, lo intenso que estaba este juego. A Moy, yo me acuerdo que se le llevó a trancar la motora a mitad de piso. Like, no se supone que bajara, pero imagínense como si hubiera una trampa de arena movediza. Y la motora estaba ahí, y el personaje hasta la rodilla, en lo que vendría siendo el suelo del nivel, y no podía moverse, y tenía que apagarlo, y después pues jugar. Eventualmente, pues, you know, pudo más el deseo de Moy como jugador de acabarlo, ignorar los bugs y todo eso, y muy bueno, muy buena historia y toda la cosa. Yo lo tengo por ahí, en su momento lo jugaré, porque me llama la atención el approach que tiene esa vibra también a The Last of Us. Y pues nada, en un momento dado donde todavía no había The Last of Us 2, era super nice, ¿verdad? Tener esa experiencia con la motorita y toda la cosa. So yeah, eso viene para PC. Y aparte de eso, no hay releases relevantes en cine ni en Blu-ray y DVD, pero sí recordarles que este próximo 13 de mayo en Netflix estrena el season número 4 y season final de Castlevania. Ay, padre celestial. Eso viene bravo. Yo espero que cierren por todo lo alto, tan mega hype como fue el primer season. Definitivamente eso estuvo espectacular. Vamos a ver entonces con qué vienen ahora cerrando lo que potencialmente podría ser tremendo ride celebrando Castlevania en esta entrega, ¿no?, de la serie animada de Netflix. Yes, sir. Pompeadera con eso, mano. Loco que empiece eso ya. Yo también. Seguro me la como en un día. Igual quise Yasuke. Pero de eso hablamos ya mismo, en que es la que hay. Uh-huh. Bueno, gente, ahora sí, vamos para el Gaming Fun Fact of the Week. Brother, definitivamente lo que estabas mencionando tiene que ver con esto, por eso te detuve un poquito ahorita. Y es que Sega decidió lanzar al mercado el Sega Saturn 4 meses antes de lo previsto en Norteamérica. Por eso se cree que debido a eso tuvo poco reach en popularidad en este lado del mundo, porque las tiendas realmente no estaban listas para ese launch. Literal, no hubo anuncios ni las habituales pancartas de cero para release de una consola en tiendas nuevas, etcétera. El Saturn, que de paso fue la primera consola de Sega que realmente tuvo capacidad de mostrar gráficos en 3D, fue mucho más popular en Japón, donde sí contó con hasta un personaje ficticio llamado Segata Sanjiro, que pues tenía a cargo la campaña publicitaria de el Saturn. Y este tipo, Segata Sanjiro, se parecía al de Virtua Fighter, más o menos tenía esa vibra. Que era y literalmente era una persona, o sea, era un caballero. De hecho, tú recordarás, recientemente hubo como que un videíto de Sega celebrando 35 años, eran algo así o algo en esa línea. Uh-huh. Esto, y había alguien con vestido de blanco, como que con un gabán, y cuando ese personaje salió en pantalla, estaban todas las nenas como que ¡oh, qué bello! Y toda la cosa. Era como si estuviera personificando Sega. Eso fue un nod al Segata Sanjiro. Oh my God. Esa era la vibra que tenía en los comerciales. Y eso lo sé porque el Gaming Fun Fact me hizo buscar esas como que esos archivos en YouTube. Okay. Y lo vi, entonces pude hacer la conexión de, ah, ok, eso es lo que querían hacer con aquello. Yo lo encontré tan random, ahora no preciso el tipo de video que era, pero sé que fue reciente, fue hace como maybe 2-3 meses. Sí, que todo el mundo se pensaba que iban a anunciar una nueva consola de Sega, o el Dreamcast Mini, o el Dreamcast, algo así, y nada. Simplemente fue como un homenaje. Y el Game Gear tamaño... keychain. Sí, el llaverito. Un nut, ajá. Sí. So, yeah, ese es el Gaming Fun Fact of the Week. Alex, como puedes ver, en efecto, lo que ibas a decir, totalmente cierto. 4 meses antes, como que, ah, aquí está, viene, véndalo. Sí. Sí, un desastre. A mí siempre me ha gustado Sega. Sega siempre fue una compañía bien adelante, demasiado adelante para sus tiempos. Una cosa demasiado exagerada, que honestamente daban hasta miedo. Yo le tengo fe. En algún momento me gustaría ver a Sega otra vez en el ruedo. Sí. En algún momento. Yo quiero un Dreamcast Mini. Ya tú verás. Un Dreamcast Mini. Eso es lo que yo quiero, un Dreamcast Mini. De verdad. Day one. Bueno, ahí lo tienen, gente, el Gaming Fun Fact of the Week, también entrelazado con nuestro dato hit de la semana, tienen que ver con el Sega Saturn, esperamos lo hayan disfrutado. Vamos entonces a la pregunta random, Alex, y lee cómo sigue. ¿Qué franquicia de juegos de video debería tener su línea de items como parte de un kids meal, sea kids appropriate o no, en alguna cadena de comida rápida? Y dame una breve descripción, ¿cómo se verían? Ya entre tanta franquicia por ahí de videojuegos. Ya hemos visto a Mario, hemos visto a Sonic. Ya entre. Déjame ver. Sería cool ver una línea de juguetitos para un kids mío. Estaría chévere. Maybe de Resident Evil. Nice. Que la saquen como para Halloween. unos kits míos de Halloween Edition de Resident Evil. Qué gufia. Sí, por lo menos dos de los personajes más principales, los más icónicos. Tal vez un Tyrant, ¿verdad? Un Tyrant, maybe un zombicito, maybe un perrito, ¿verdad? Porque estoy cogiendo como que los iconos. Los iconos. Sí, claro. Entonces, maybe a Claire. No puedes tener 12 figuras. O sea, esto típicamente dura 5 semanas, 6 semanas, un mes, es lo que dura. Exacto, maybe un Claire, maybe un Chris, y maybe podemos soltar por ahí tal vez un Wesker, por aquello de, y ya. Un setcito de esos 6 personajes estará cool. Un tubito de T-Virus. Un tubito. Nice. Tienes entonces un briefcase o algo así. Qué nice. Bueno, a mí me pasa por la mente tener algún tipo de franquicia de juegos de pelea. Sí. Sea Street Fighter 2 o Street Fighter como tal, ¿verdad? El más updated pues vendría siendo el 5, pero pues nada. Esto o Mortal Kombat. Y que tú tengas entonces, porque acuérdate, esto es kids mío. Aquí tú no vas a tener articulaciones, tú no vas a tener la cara muy parecida que digamos, pero al menos las poses, que estén así. Por ejemplo, tirarte una línea de Street Fighter, tú tienes a Ryu, y el Hadouken le sale de las manos. ¿Me entiendes? Como que sea un proyectil. Sí, como los de pero antes. El nene lo tiene como en una soguita de esa, que tú la aprietas y entonces manda el aire como un sorbetito, una manguita es la palabra que estoy buscando. Como no sé si recuerdan los juguetes de Super Mario de McDonald's. Ajá. Había una tortuga que era así, que la paratrupa tú la tirabas y entonces volaba, era que salía pa arriba. Pues que Rayo tira así. Ken, entonces con el Shoryuken Punch, que sea montado en un carrito, tú lo alas hacia atrás y cuando vaya hacia el frente, de la cintura para arriba, vaya meneando el puño. Y con Chun-Li, algo similar, pero Chun-Li es de cuerda. Chun-Li está parada así que yo la visualizo, con la pierna extendida, y la pierna extendida tiene movimiento. Entonces atrás tú le das cuerda. Y entonces pega, y ahí con el ya, ¿verdad? Onda que brille, había manera de tú como si fuera un carrito también. No sé si lo recuerdas, pero cuando yo era pequeño, habían carritos transparentes. Y adentro sacaban chispas. ¡Oh, sí! Pues blanca, que sea de ese material, que sea como que semitransparente, pero verde, pero con las chispas adentro. Ya y lo que huele es a fulminante. Yo me acuerdo de esos carritos, loco. Sí, mano. Yo creo que ya me decidí. ¿Qué franquicia, mano? Street Fighter. Para mí sería excelente. Sería excelente verla así como que... Dalsim, ¿tú te imaginas? Dalsim tipo... ¿cómo era? Armstrong. Stretch Armstrong. Me encanta. Amarrado por todas las esquinas de la casa, el Darcy. Sí, mano. Pues sí. Eso es lo que me gustaría a mí. La pregunta random de esta semana. ¿Qué franquicia de juegos de video debería tener su línea de items como parte de un kids meal, sean kids appropriate o no, en alguna cadena de comida rápida? ¿Y cómo se vería? Si usted escucha esto y quiere compartirnos su respuesta, puede hacerlo debajo del post de el podcast que se publica todos los martes vía Facebook, o dejarnos saber en el Discord, o pasar por nuestro canal de Twitch y dejarnos saber en vivo, etcétera. Pero déjenos saber, sea parte de este podcast. Bueno, y como dije al principio, Alex, esta vez corresponde entrevista a gaming, nada más y nada menos que a Luis A. Rodríguez, alias el Watcher de Cultura Secuencial. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Adelante con la entrevista. Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía otra entrevista gaming acá en Nivel Escondido. Y esta semana tengo el placer de tener una, o estar a punto de tener, vamos a hablar con propiedad, estar a punto de tener una excelente conversación, nada más y nada menos que con el tipo que tiene 9 días en su semana, Luis el Watcher Rodríguez. ¿Qué está pasando, guacho? ¿Qué es la que hay, Sparrow? Todo bien, bro, todo bien. Happy to be here en uno de mis 9 días de la semana. Un gusto tenerte por acá, mano. La verdad que esta conversación se estaba cuajando hacía tiempo, tiempo calendario. Ustedes saben que acá, pues, la entrevista gaming, a mí me gusta fusionar, ¿verdad? Tener diversos invitados, tener gente de la industria, de los videojuegos, del entretenimiento, de Twitch, etcétera. Y Watcher está aquí en calidad de lo multifacético que es. Vamos a descubrir un poco, ¿verdad?, acerca del productor que hay en Watcher, del director, del gamer, de la persona que hay detrás del Watcher. O sea, ¿quién es Luis Rodríguez, en verdad? Con y sin espejuelos, que eso quede, ¿verdad? que eso quede claro. ¿Me notas aquí está Meñique o está por allá? No, Meñique no trae café ya, tranquilo. Okay. Y hay Kleenex en la mesa, cualquier cosa, así que estamos importante. GG, mano. So, de verdad que gracias. Estoy anticipando que esta conversación va a estar bien, bien a fuego. Y pues nada, mano, vamos a sin más preámbulo, empezar una vez más agradeciéndote de tu tiempo, ¿verdad? Por sacarle tu tiempo y estar acá con nosotros hoy, brother. Rapidito, háblanos un poco acerca de ti. ¿Quién es el Watcher, brother? Pues mira, se hizo tan weird como tú me llamaste Luis Rodríguez, pero es que ya hace tiempo, ya nadie me dice Luis, a menos que me estén regañando. Y no sé cómo fue bien weird, porque hasta mitades mías, que no son acá de los podcasts ni de Twitch, pues ya como que me vi escuchando un episodio de Cultura, ya es guacho, o sea, uh-huh. Y cuando me dice Luis Rodríguez, yo, wow, pues ese soy yo. Pues mira, yo tengo 35 años. si me preguntas, yo no soy un gamer, porque yo soy más de casual, pero estamos aquí having fun. La mayoría de la gente que me sigue a Nivel Escondido me pueden conocer por Cultura Secuencial, que es un proyecto que cumple 3 años ahora en mayo en este mes de 2021. Sí, fíjate, en la semana que viene, entiendo, nosotros a final de mes vamos a hacer un maratón de 12 horas celebrando este aniversario. Y ya, bueno, o sea, por Cultura Secuencial, que ahí me pueden conocer más como el Watcher, Guacho, Guachiviri, como dice Sparo. El Guacharrán. O Guacharrán, o Watcher con ese. El Guache. El Guache, ¿sabes? Hay muchas versiones. El Guacho Tsushima, que fue como yo me iba a conocer aquellos tiempos. Pero nada, bueno, en verdad, a mí me encanta las artes, y de ahí pues se mueve toda películas, videojuegos, y de una cosa a otra pues llegamos acá a tirar contenido, que ahí fue, los pude conocer a ustedes. Que yo me acuerdo que cuando yo empecé, o sea, yo seguía de Nivel Escondido, pero cuando yo me acuerdo, yo empecé a streamear con Animal Crossing el año pasado, después que se acabó el mundo. Y yo streameaba cuando Animal Crossing era cool, porque yo ponía cama y toda la cosa, pero cuando streamaba de PlayStation, streameaba un PS4 y streameaba directamente de PlayStation a Twitch. Okay. Y yo me acuerdo que ahí fue que no, yo te conocí a ti por lo menos de Spider-Boy por primera vez. Sí. Que estabas en los comments como que dándome hints. Y yo, ah, qué cool. O sea, yo como que, pero es que yo tengo esas cosas para mejorar, que se vea, hacer que se vea mejor. Pero como que esos hints yo los apuntaba y después como que seguimos en comunicación y. Claro. Y nada más, brutal, brutal. Y para que tú veas, ya desde aquí, casi un año, ya de eso, yo creo. Del canal de Twitch, mano, que excelente, sí. Qué excelente. Y ver el crecimiento, obviamente, de la plataforma, ver tu crecimiento en lo que es Twitch, las interacciones con el chat, la gente, la comunidad, etcétera, es súper cool, de verdad que sí, mano. ¿Desde cuándo? ¿Verdad? Tú dices que tú no eres tanto gamer, ¿verdad? No. Tú más bien juegas de manera secundaria, pero entonces, número uno, ¿cómo tú entonces te clasificas dentro de toda esta gama de posibles adjetivos dentro de lo relacionado, ¿verdad?, a gaming o entretenimiento? Uno, y dos, ¿desde cuándo tú comenzaste a tener algún tipo de inclinación o pasión hacia desarrollar eso en lo que te has convertido hoy por hoy? Pues mira, okay, en cuanto yo me considero un gamer casual, aunque no te puedo mentir, yo te diría desde que entró esto de internet y meterle multiplayers, en mi caso, con el PS4, ahí es que yo le metí más al gaming en cuanto a diario. Yo sí me acuerdo que de chamaquito yo tuve siempre Nintendo. Nunca tuve los handhelds, nunca tuve Game Boy ni nada. Hasta que fui grande, que me compré yo un Advance que era con el skin de Nintendo clásico, del NES. Pero yo tuve en Nintendo 64, Super Nintendo, tuve PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, no tuve GameCube, sí tuve Wii y Wii U y ahora el Switch. O sea, pero que aunque yo he tenido las consolas, yo no me consideraba un gamer así full, porque por ejemplo yo soy bien tiquismiqui, así en español, en cuanto a los juegos que yo consumo. Más de chamaquito, yo jugaba más juegos de baloncesto, Legend of Zelda, cositas así. Ahora ya más de viejo, sigo bregando con los juegos de deporte, pero le he cogido más cariñito a los first person, con juegos como Destiny, juegos multiplayers, ahora con shooters, que pues juego con Luis y los muchachos, y también jugué contigo aquella vez, Apex, juegos como Fortnite. Pues yo diría que, o sea, ahora sí me consideraría más un gamer, porque ahora básicamente todos los días estoy jugando. Okay. Y obviamente, pues, después que se acabó el mundo, yo desafortunadamente pues quedé desempleado, y aunque sí he podido vaquearme, o sea, he podido básicamente llegar a lo que yo quería en un par de años, pues la pandemia me lo adelantó, y pues como que sacarle dinero a esto, aunque no es mucho, pero algo por lo menos estoy haciendo. Y al tener más tiempo libre, pues básicamente pues, todos los días juego. Y ahí yo diría, pues sí, que me considero más un gamer. En cuanto a cuándo fue que yo me elegí crear contenido. Mira, mano, yo siempre he sido bien fanático de... Yo creo que ustedes están cansados ya de escucharme decir esto. Pero yo soy bien fanático de Kevin Smith y de Greg Miller. Que reímos la gente de California. ¿De dónde? Ajá. Kevin Smith, él es un podcaster que es más famoso porque también escribe, él ha escrito cómics y películas, y uh-huh. He himself funded una película que se llama Clerks. Él puso su dinero. Silent Bob and Jay, algo así. Exacto. Jay and Silent Bob Strikes Back y todo eso. ¿Y el otro que mencionaste? ¿Cuál es la plataforma? Greg Miller, que es de Kind of Funny Games. ¡Meñique! ¡Silve, papá! Ok, gracias. Desen el show, yo he dicho. Eso también me lo di. Prosigue. Ajá, tú eres bien fanático. Es que, bueno, yo lo amo. Ya, Greg Miller es mi macho, mano. Yo desde allí lo sigo a él. Entonces, yo veía lo que ellos hacen. Más en el aspecto de Greg Miller, porque para mí, Kevin Smith siempre ha sido podcast. Y después los escuchaba, ya escucho podcast desde ya hace un par de años atrás. Pero miro, era ver los videos, ver ahí haciendo gameplay, ellos han yendo en corillo, como que siempre Kind of Funny, ellos siempre se han es como nivel escondido, ¿sabes? Por ejemplo, ustedes que están celebrando ese aniversario, quinto aniversario, perdón, ¿verdad? Quinto. Sí, quinto aniversario en Twitch. Quinto, disculpa, y te celebré de nosotros. Que estaban ustedes cuatro, hasta con Mesh, y con la bandada que era aquel día, ¿sabes? Era algo tan fun, porque estaban ustedes cuatro vacilando, era algo bien espontáneo, bien íntegro, o sea, algo natural, como podían estar en la sala de Let's Nation, por decirlo así. Ha hecho la pues, cara. Ojalá. Por eso yo veía eso y decía, coño, mano, a mí me encantaría hacer eso, crear contenido para gente, pero yo siempre he sido bien aware de mi voz y de cómo yo hablo, porque yo hablo bien rápido, no sé si te has dado cuenta. No, jamás. O sea, está todo Trinidad y después está mi panel watcher. O sea, están ahí. Pues sabrás que yo eso lo he mejorado un montón. Cuando yo estaba en high school, a mí eso era las millas. Yo tenía una maestra, porque no era profesora, maestra de español en Carby, en Carolina. Me decía como que, Luis, ok, ahora dímelo de nuevo, por favor. O sea, así. Y no era ni de relajo, era como que, en serio, no te entiendo. Respira. Exacto. Que pues, eso, secretaria. Yo siempre bien aware, exacto. Yo siempre bien aware con eso. Pero, mano, me quedé con eso de que yo quiero, y pues, yo trabajaba en tienda, que si no tenía tiempo libre, y una cosa dio a otra, que yo terminé manejando una página de Facebook de un pana mío, uh-huh. que se llama Comic World Puerto Rico, que ellos eran los que le manejaban redes sociales a un evento que ellos hicieron, que era el Marta India FanCon. Y de ahí, ellos me dicen como que, mano, tú conoces un montón de gente, tú sabes de todo esto, tú deberías hacerte un podcast. Y yo como que yo, wow, mano, pero qué cosa brutal, ¿sabes? Yo sé que yo conozco mucha gente, pero es que yo siempre he sido bien con el compromiso, tú sabes, como que si lo vamos a hacer es que hacerlo bien. Claro. Y pues, me dio un yellón, por decirlo así. Y yo, pues dale, vamos allá, ¿sabes? Yo soy las personas que cuando a mí me da algo, yo me meto de cabeza. Y después estoy pidiendo perdón, pero pues yo voy, mano, yo le escribo a Gen González, que es mega pana mío, que él trabajaba conmigo cuando yo era gerente en Hot Topic, él trabajaba conmigo ahí, y él también fue staff del FanCon, y yo le digo, mira, mano, pues quiero hacer un podcast, tú quieres ser compañía, dime qué es lo que tengo que comprarme. Y él me hizo un shopping list. O sea, con links de Amazon. Y así mismo como él me lo envió, yo lo compré. O sea, okay. Yo ni miré, ¿sabes? Pata, tarjetazo. Confiaste en el advice y expertise de tu pana. Sí, de Epe, que también tenía a Rafa, mi primo, que tenía parte de Cultura Secuencial y tiene de la baqueta. Sí. Y él me dijo, mira, yo grabo por lo mío es más tranquilo, ¿sabes? Preguntarle a Ángel y si acaso yo prestaba un double check. Y pues, mano, yo me acuerdo que llegó el equipo y ahí, pues, con Vanesti, Gabriel y Ángel, pues, creamos lo que es Cultura Secuencial. Por eso era podcast. Eso era podcast de cómics solamente. No tiene nada que ver con gaming ni nada. Después Cultura Secuencial, pues, poco a poco se fue abriendo más a pop culture. Después vieron otros programas que si lo siguen, pues, saben de ellos. Pero más yo te diría que me entró lo de hacer gameplay. Yo te diría más como para principios de finales de 2019, uh-huh. porque yo decía como, coño, yo no tengo tiempo, pero yo más tiempo le metía mucho a Destiny 2 con los panas míos, y decía, hacer esto online tiene que estar cabrón. Pero ya aquí puedo hablar malo. Tiene claro que estar, sí, ponemos a Mario Brincar. Tiene que estar cabrón. ¿Sabes? Porque las otras, ¿sabes? Siempre girando aquí en Race, cagándonos en las madres, porque si estás esto mal, peleando, lo que sea, con más gente debe estar brutal. Y entonces yo decía, pero Ángel me decía, no, mano, es que llegue con Peter Gat y grabé con OBS, tú lo que tienes es una laptop que está a tres usadas de dañarse, porque mi laptop era una MacBook Air súper vieja, con la que ya hacía todo. Y pues, mano, en verdad fue la pandemia lo que me empujó como que a hacer gaming, porque yo tenía el canal de Twitch. Pero para mí Twitch era como que algo bien ñe. Y no necesariamente estabas aware de que Twitch abre como que con tantas bifurcaciones, tantos branches, de que si tú quieres abrir un stream de cocina, hay un cooking, Classification. Yo sabía que Greg Miller siempre lo decía, y en el cantine de Kind of Funny siempre decían, ah, grabamos vivo en Twitch, grabamos sí. vivo en Twitch, hacemos esto en Twitch, y yo, bueno, el carajo es Twitch, Ángel también tenía Twitch. Y Ángel me decía, ah, tienes que hacer Twitch, y yo, bueno, pero es que yo entro a Twitch y hay gente jugando, y como que yo no conozco a esa gente, y yo, no, cabrón, tienes que meterle mano a eso. Hicimos el canal de Twitch, y pues, pero como lo que yo usaba para grabar era la Amiibo, no estaba atada a Twitch hace tiempo, porque la Amiibo era algo más rápido. Entonces, grabábamos en vivo en mi casa, y con la Amiibo yo podía hacer el broadcast a Facebook y YouTube, cuando grabábamos en vivo. Y pasa que yo por Twitch como que le pichaba, por decirlo así, siendo bien honesto. No fue hasta que pues, se acabó el mundo, que tengo Animal Crossing, que me dice, mira papi, tú, págate $20, usa este Restream, creo que era. y usas Restream, y ahí lo conectas y ahí te pones a streamear, hermano. Y era algo horrible, ¿sabes? Esos primeros streams míos en Twitch, verlos ahora tiene que ser, gracias a Dios que Twitch los borra con el tiempo. Porque eso mismo digo yo de los míos. Eso tiene que ser algo tan, tan malo. Y viendo la hora que un jueguito como Animal Crossing me chopeaba y la gente me decía, ah, es que no chopea, es que chopea mucho. Y me decían, no, pero tienes que agregarle frame rate. Pues, Leo, Ultra, Biflame me apoyaban mucho. Y decía, man, es que mi computadora es una porquería. O sea, como que no se puede. Y bueno, después poco a poco, después le piché el Switch, me dije, pues mira, si voy a streamear, voy a streamear solamente del PS4, y parece que streamé Last of Us, que lo jugué completo, sí. Y Tsushima, que ahí fue cuando yo entiendo que en Last of Us, pues entrabas tú, Metaverse era uno que siempre estaba desde el principio, Metaverse siempre apoyando Super a Fuego, me acuerdo de Gatonejo, pero eran pocos. Ya en Tsushima, como que ya ahí como que entraba más gente, me acuerdo sí, que entraba Nicole. ¿No tuve incremento? Sí, o sea, poco a poco, porque de verdad yo también quizás no había juego, el tipo de juego, sí. Había mucha gente, cuando tú estabas jugándolo, ajá, había mucha gente que estaba bien pompeado con el juego, porque tú lo jugaste prácticamente saliendo, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Salió. Esto, uh-huh. Y I couldn't care less, por necesariamente apoyar audio only, ¿me entiendes? Yo hago eso, aunque sí me interesa jugar el juego. De hecho, lo tengo por ahí en el backlog. Como siempre dejabas el lurk, mano. Sí. O simplemente me quedaba audio only, ¿me entiendes? Y atendiéndote a ti y la conversación tuya, pero yo tengo la capacidad de bloquear el audio del juego como tal en mi mente, ¿me entiendes? Lo dejo como background noise. No todo el mundo quizás tiene ese chance o se quiere arriesgar a eso por spoilers. Y quizás eso fue lo que pasó con ese juego en particular. No así con Ghost of Tsushima, que aunque era nuevo, al ser un IP nuevo precisamente, no exacto, necesariamente la gente le tiene mucho cariño y como que, ah, vamos a ver esto y vacilar. So, qué bueno que, y Indy, qué bueno que notaste un incremento con ese otro título. Siempre que yo, de nuevo, ayer estuve directamente desde el Play, no había overlay, no había cámara, ni nada, pero ya ahí estábamos también usando lo que, fíjate, ¿no? Yo de todavía no usábamos StreamYard. Estábamos a punto de yo, pues, también, pues, sacar más dinero y porque esto de crear contenido costoso, pero ¿sabes? De también pues sería la palabra, nada, gastar dinero, que no quería decir gastar dinero, invertir, gracias señor, tan sabio usted, invertir dinero en StreamYard, que lo que yo pago son $20 mensuales, sí. Y de ahí entonces pues puedo hacer básicamente lo que hacía con Restream, que también valía $20 mensuales, y ahí se tiraba entonces a Facebook y Twitch, que también apoyó un poquito a la gente, baby, no me podían ver la cara cuando jugaba, pero decían, ah, este es el cabrón este que estaba jugando, está ahí con otra gente hablando en un podcast, que yo entiendo que poco a poco eso fue mejorando. Sí, hay cierta evolución ahí, entonces que pudiste notar. So, como tal, comenzó con tu exposición, ¿verdad?, a otras personas que hacían cosas similares desde la perspectiva de producción. Sí. De chamaquito creciendo, ¿te visualizabas en algún momento, tal vez en high school, haciendo las cosas que haces ahora mismo para efectos de producción de contenido? Bueno, para nada. Yo, es que yo fui bien por etapas. Por ejemplo, de niño como hasta teen, yo estaba bien metido en los deportes. O sea, yo fútbol, baloncesto, béisbol. Después, pues yo trabajé desde los 16 años, desde que estaba en cuarto año yo trabajé, que yo era trabajo full, ¿sabes? Yo estaba en cuarto año y yo trabajaba casi 40 horas a la semana en KB Toys, pues wow. Yo trabajaba los night crews. So, en verdad que yo siempre he sido así bien trabajador, pues de esa forma que yo no tenía, a mí me gustaba y me interesaba, pues yo no tenía el tiempo porque yo trabajaba, jangueaba y estudiaba en mis días libres. Básicamente era ese ciclo, por okay. decirlo así. Fue más ahora de, bueno, yo tengo 35 años, de viejo, de adulto, que pues tengo más tiempo libre, ya no hago tanto deporte, que pues me da esa vena de querer crear. Pues es que a mí me sorprende tanto, por ejemplo, yo que con Luismi he conocido mucha gente que juega Apex, que tiene sus canales de Twitch y son bien pompeados. Como Sazón, por ejemplo, saludos Sazón, que son un chamaquito, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Sí, sí. Yo estaba ayer jugando con uno que tiene 19 años, y yo decía, si el Luis de 19 años se hubiese enfocado en hacer esto desde esa edad, como que wow, es que, ¿dónde estaríamos? ¿Tú sabes? Pero yo en lo personal, yo sé que yo entré en cuanto a lo de crear contenido en Puerto Rico de películas, eso, ya entramos tarde en sí, y también esto de Twitch, sé que pues hay gente que lleva más tiempo que nosotros, pero por lo menos yo pienso que la gente nos ha cogido, dado ese cariño, que aunque maybe llevamos un año en Twitch, llevamos 3 años creando contenido con cultura, que no se deja sentir que somos como de los new guys, como que nos quieren como si tuviésemos 10 años o algo así por el estilo. Eso es un buen detalle que menciona. O sea, aquí no necesariamente implica, o sea, son sinónimos la experiencia con la calidad, pongámoslo de esa manera. Claro. Y ahí es toda la suena un poco huele, pero es que no hay otra manera de decirlo, ¿okay? Hay un montón de plataformas que se dan en el pecho, que tienen 70 años en el mercado, bla bla bla. Y tú analizas el tipo de contenido que generan y lamentablemente es un batateo. Números puedes tener, sobre todo en tiempos de redes sociales donde aplicas compra de reach, donde aplicas bots, donde aplicas, ¿verdad?, todo este tipo de estrategia de mercadeo que va por la vía legal, fantástico, pero últimamente esos números realmente representan engagement. No, de esos 700 personas que te están viendo, ¿cuántas personas te están hablando en el chat? Los mismos 5. Entonces, hay unos red flags por ahí. De hecho, esta pasada semana, por ahí Twitch empezó a repartir latigazos y hubo gente que amanecieron con menos 20% de sus quote unquote followers. Oh, wow. Menos 15%, etcétera. Y es una advertencia que habían hecho hacía tiempo. Y es de esas que tú dices, como que, sí, Twitch, whatever, en su momento lo hará, a lo mejor no hacen nada. Ajá, pues lo están haciendo poco a poco. Y están deshaciéndose, ¿verdad?, de esas cuentas medias botísticas, como dice uno. Esto, porque definitivamente, o sea, volviendo a lo que inició este pequeño esta pequeña cápsula informativa, definitivamente la calidad no necesariamente va de la mano con la experiencia. Si tú la experiencia no la pones, ¿verdad?, no la empleas donde la tienes que poner y la mezclas con empeño, entusiasmo, con dedicación real a tu comunidad, no le metes como le tienes que meter, pues lamentablemente no hay reflejo de eso. Y inverso a eso que acabo de decir, pues si tú haces todo eso, esos pasos, sigues esos pasos o esos consejos, los aplicas, definitivamente en menos nada, tienes por ahí una excelente comunidad, tienes un contenido nítido, de entretenimiento en high, la gente te va a buscar, va a ver tu brand como un sinónimo de excelente calidad, que es lo que me pasó a mí inmediatamente cuando comencé a consumir cultura secuencial. O sea, todo lo que hacía cultura secuencial y todo lo que hace, ¿verdad?, particularmente en el contenido en vivo en Twitch, es un contenido sumamente disfrutable que en algún momento u otro me atrevería a decir que es para todos. O sea, si en un momento dado no te gustó, ¿verdad?, algo, en la semana va a haber algo que sí te va a gustar. Sea algún tema de Back to the Movies, sea el podcast homólogo, sea este Noob Talks, sea Siete Dados, o sea, hay algo para todos. Y en su momento, ¿verdad? Watcher va a hablar un poco más de eso. Sí. Pero en esencia, eso me pasó con Sazón también. Sazón, Hablas a fuego. Todo de la cocina. Ellos comenzaron hace poco. Y tú miras el tipo de ánimo, ¿verdad? Que te da entrar al canal y vacilar con ellos. Y siempre es un ambiente de vacilón. Siempre es un ambiente donde se pasa bien. Y precisamente eso es parte de lo que nosotros en Nivel Escondido queremos hacer constantemente. Yo espero de todo corazón que la gente que disfruta de estar en consumiendo el contenido de Nivel Escondido se sienta como yo me siento con ustedes, porque se siente que... Pues se puede ver, hermano, y honestamente, ¿sabes? Tú que me conoces también más un poquito más a mí, sabes que yo, pues, una de las cosas que ahí me distinguen, sea bueno o malo, es que pues yo pues, no, cuando a mí me hicieron, no me hicieron, es que yo soy prematuro y pues, yo salí antes de que pusieran los filtros a los bebés. Ajá, y pues yo así como lo pienso, lo digo y algo que a mí me gusta mucho de ustedes, hermano, es que es la comunidad, ¿sabes? Y siempre he dicho, ¿sabes? Nivel Escondido para mí y en todo lo que me pregunten, yo siempre lo voy a decir, ¿sabes? Para mí ustedes son los godfathers de Twitch Boricua. O sea, como que a todo el mundo que esté pasando nuevo, por ejemplo, gente como, qué sé yo, Ultra, aunque mi play llevaba años, pero estaba entrando nuevo en Twitch, yo le dije, Ultra, tienes que meterte a janguear en los stream de Nivel Escondido para que sepan de ti y después tú vas a ver que te van a dar cariño. Igual Luismi, ¿sabes? Que a todo el mundo que me pregunta, yo tengo que ir, mira, tú tienes que ir a Nivel Escondido. Como que tú llegas a Nivel Escondido y créeme que ahí todo el mundo te va a dar amor y dar cariño porque... Es lo que ustedes promueven, hermano. Es lo que ustedes promueven. Por ejemplo, mismo, o sea, yo puedo decir aquí, ¿sabes? Si no fuera por ustedes y su comunidad, canales como el de Pixel, que él ya no streamea tanto, pero streamea como una vez a la semana, Valky, que ella ya no streamea en su canal, pero en el tiempo que estuvo haciéndolo, mismo Luisby, nosotros también, Cultura. De seguro no hubiésemos llegado en aquel momento que estábamos empezando a los afiliados, porque sabes lo que son las parrandas, también los shoutouts que ustedes también le dan a los canales nuevos, sabes, todo eso apoya un montón, mano, y más cuando uno, como en mi caso, que decía que Twitch, y pues cuando yo al fin decido como que quitarme las medias y los zapatos y como que probar el agua y ver que está bien tibiecita y bien chula, bien refrescante, y todo el mundo apoyando, mano, créeme que, verdad, ¿sabes? Es parte de ustedes, ¿sabes? Y entiendo que no hay, yo por lo menos tengo la experiencia de conocer a un canal, por ejemplo, local, que sea así en cuanto a lo que es crear la comunidad. Yo lo comparo a ustedes con Kind of Funny, y otros shots, porque ellos llaman a todo el mundo que ellos lo siguen. Son los Kind of Funny Best Friends. Y es como ustedes, ¿sabes? Ustedes tienen esa comunidad. Y en verdad que hay algo que yo siempre respeto y admiro. Yo no consumo Kind of Funny. Yo consumo Kind of Funny por proxy contigo. Cada vez que tú mencionas Kind of Funny, es que yo me entero de algo que ellos digan o algo que ellos hagan, ¿me entiendes? Pero no es algo que yo consuma como tal. Pero qué cool escuchar eso, de verdad que a mí me llena mucho porque, como te digo, es algo que yo disfruto de otros canales y el hecho de que tú te expreses de esa manera, otras personas que lo han hecho, lo hacen públicamente, nos han enviado mensajes también, de verdad que se siente bien cool y esa es la dinámica que queremos fomentar siempre. Por ejemplo, Legacy Universe, o sea, ustedes lo han creado también, lo han puesto Under Your Wings. ¿Tú me entiendes? Y algo brutal, o sea, algo brutal. Son los caballotes, sí, de verdad. Es contenido que se disfruta y en la medida posible apoyar a todo el mundo, mano, el buen contenido. Y algo que he dicho ya en varias ocasiones, y esto particularmente relacionado a Twitch, el bizcocho es suficientemente grande para todos. Exacto. O sea, nada, usted produzca contenido por ahí para abajo, en el tiempo que tenga, y dele duro a generar ese sentido de comunidad, ese approach de, mira, vamos a pasarla bien, y entienda que lo que sea que usted esté jugando es secundario. Literalmente, quien consume a Twitch, realmente por el vacilón con la comunidad, por el vacilón con usted, para efectos del just chatting, o de lo que sea que usted esté haciendo. eso es lo que realmente alimenta, ¿no? El crecimiento del canal y el sentido de comunidad como tal. Y todo lo demás, ¿verdad? Va a venir como consecuencia de que usted lo esté pasando bien. Lo pase mal a cuenta de que voy a buscar números o voy a jugar el juego más popular aunque a mí no me guste, whatever, eso se le va a ver la costura y usted no la va a pasar bien. Y si usted no la está pasando bien, nadie la va a estar pasando bien, a menos que sea bacaleando. O sea, si es muriendo, la gente sí va a entrar a burlarse de usted y a pasarla bien porque es algo que le gusta, ver el sufrimiento de uno. Pero, you know what I mean. O sea, si no la estás pasando bien, no estás disfrutando lo que estás haciendo, se te va a notar obligado. Mira, yo tuve una semana, hace como dos o tres semanas, salió de nuevo, ya va a ser el shot. Este juego yo lo había visto online. Voy a decir online para no decir el nombre, lo había visto online, gente jugándolo. Y salió el tercero, y eran los juegos de Emily Is Away. Ajá. Y cuando vi que salió el tercero, dije, yo tengo que jugar esto, y lo voy a streamear. Y yo dije, a nadie le va a gustar, a mí este, ¿quién fue que estaba? No sé con quién estaba hablando, creo que era Pixel. Me dijo como que, mano, pues es que nadie va a ver eso es como un chat. Y yo, dude, a mí me gusta, yo sé que si a mí me gusta, por lo menos a una otra persona le va a gustar. Y mira, y maybe no entraban 10, 15 personas, pero habían como 5 personas diciendo, contestale esto, ¿sabes? Que es lo que tú dices, como que va a llegar el punto que no importa lo que estés jugando, es más la persona. ¿Sabes? Claro. Por ejemplo, a mí, yo siempre me voy a reír cuando, y es que tú voy en cómico, cuando yo empecé a escucharlo más a ustedes, que hubo algo de un maratón o algo, que tienes que jugar Minecraft. Ajá. Y entonces tú ibas a jugar Minecraft, pero de hecho estabas como una hora en la bienvenida y como que andaba todo el mundo los shoutouts. Y era parte como tres veces por cada uno. Sí. Y ya era parte del chiste, ¿no sabes? Y decía, como, sí, oye, sí, qué cosa cool, porque cualquier otra persona diría, pues yo entré aquí para ver a este tipo jugando Minecraft, no está jugando Minecraft, me voy. Pero la gente estaba riendo del vacilón, tú sí, sabes, y yo decía como, no, brutal, y decía, no, sabes, esto es lo que yo quisiera hacer. A mí se me ha hecho bien complicado eso de crear comunidad, porque no soy yo solo, aunque me vi la gente, me vi un 99% de las personas que nos siguen en Twitch, piensan que soy yo solo cultura, pues no es así. Nosotros, pues, como ya mencioné, llevábamos casi 2 años antes de llegar a Twitch, y pues no a todo el mundo le ha gustado la movida, pero ya yo sabes, cultura es mía y cultura se queda en Twitch, y yo pues claro. no hay de vuelta atrás, pero pues se nos iría mejor, en mi opinión, si todas las personas envueltas estuvieran on board de vivir la experiencia en Twitch. Yo sé que claro, Twitch es medio jodón también. Jala la comunidad, no. Exacto. Esa es la vibra de que cuando tú creas tu crew, o sea, tu y valga la repetición, tu comunidad, la comunidad te va a seguir a donde tú te muevas, ¿me entiendes? Exacto. Esa es la vibra, pero obviamente tú tienes que jalarte esa gente, hacer ese approach, y es como tú dices, cultura, papi, cultura tiene vamos a hacer un paréntesis aquí, cultura tiene un montón de gente activa ahora mismo. No quiero que te enfoques en los que han sido parte de cultura, sino en los que son ahora. Y simplemente me digas un número, un más o menos, no tiene que estar exacto, no. Son 10, son 15, son 20. ¿Cuál es el número de personas activas sin contarte a ti? Sin contarme a mí, ahora mismo hay 8 personas activas en cultura secuencial. Eso no es fácil. Ahora mismo, hace un par de semanas atrás, eran como 14, porque estaba todavía live lo de Dungeons and Dragons. Ajá, pero ya esa temporada se acabó. O sea, pero ahora mismo, como que los que estamos grabando ahora mismo, somos 8 conmigo 9. Wow. Y no es fácil. O sea, gente, ustedes saben que aquí en Nivel Escondido somos 4. Y hay veces que se hace difícil que nos pongamos de acuerdo, no en el sentido necesariamente de estar de acuerdo para tomar alguna decisión o que tengamos alguna pelea, que ha llegado a pasar, porque somos humanos, claro, y bregar con ser humano, bregar con interacciones y es manejar un sinnúmero de emociones. Pero estoy hablando de coincidir, de estar en sincronía, de que así vamos a estar los 4. Hay veces que ha tocado trabajar eventos donde inicialmente íbamos a estar los cuatro y acabamos estando dos, acabamos estando tres, o acaban estando, ¿verdad? El que se sale de la ecuación soy yo, por X o Y. Eso, obviamente, ustedes como comunidad no necesariamente lo saben. Exacto. Porque nosotros no vamos a bajar el telón o abrir el telón más bien. Exacto. Para que ustedes vean todo lo que hay tras bastidores. Imagínense cuánto más, prácticamente más de 10 personas, 15 personas en cultura secuencial. O sea, son, cada cabeza es un mundo y está brutal. Y aún así, hay una sincronía y hay una un fin común, que es pasarla bien. O sea, en cultura secuencial, todos los podcasts, todos los programas, todo el contenido que se genera, tiene como que ese sello de vamos a pasarla bien. Lo que sea que estemos discutiendo, y aunque hayan diferencias, pues puede haber alguna diferencia, sea entre el crew, en algún momento dado, entiéndase que alguien tenga una opinión versus otra, que Watcher suele ser uno de, sí, de esos. Yo abogados siempre sé que la otra discordante, sí. Sí, sí, y esto, y solamente basta mirar la cara de quienes estén con Watcher en ese momento, en ese programa, como que loco. O sea, parece Brady Bunch, pero del odio. Mirándose, sí, de los cuadritos, como si pudieran meter la mano por otro cuadro y jamaqueártelo, lo harían. O viceversa. Pero todo también en buena lid, todo en son de disfrutar, como dijiste lo de Minecraft. Así mismo, sí, es entretenido, es entretenido. Igual con la comunidad en el chat. O sea, la gente llega y usualmente hacen clic rápido, porque lo que tú proyectas en términos de contenido usualmente es lo que tú atraes en términos de audiencia, y la gente que disfruta de cultura secuencial, y yo lo puedo decir porque soy parte de esa gente que está en el chat, tiene cultura, vamos a ponerlo así. Ajá. Tiene caché, tiene, sí, elegancia. Y ahora mismo, por ejemplo, esta semana nosotros todavía, hoy viernes, no hemos grabado el episodio de cultura de esta semana, que es, y voy a decir es porque lo vamos a hacer en algún momento en Mortal Kombat de este año, la película, porque uno de los chicos está enfermo. Y okay, entonces él lo iba a... yo lo puedo hacer, pero sabes, yo estudié de recursos humanos, yo fui gerente de tienda por casi 15 años. O sea, yo llevo toda la vida trabajando con gente, y sí, yo puedo leer el body language de un mensaje de texto, vamos a decirlo así. Sí, ¿sabes? Sí, o de una llamada o lo que sea. Y así me decía, mira, mano, okay, yo sé que you can push through it, y sé que tienes el ownership, pero créeme que manejar tanta gente es por eso mismo, porque yo tengo la suerte de que mi equipo tiene ese ownership, ¿sabes? Por ejemplo, cultura, nosotros ni enviamos rundowns, porque ya cada cual tiene un segmento, ya cada cosa que tiene que hacer, nosotros llegamos, vamos a grabar y dale, vamos a darle play. ¿Sabes? Que es así, igual cuando te das tu movie, Noob Talks. En nosotros llegó un rundown, por el más para invitado, o la invitada, sí, sí, así es, sí, tanto para nosotros, exacto. Pero, por ejemplo, yo le dije a él, mira, es que, o sea, tú estás enfermo, no te sientes bien, y ahí vas a estar, pero maybe tú vas a pensar que estás gozando, pero maybe lo que vas a expresar o cómo te va a ver, o sea, como que no es que vaya a bajar el moco a la gente, pero mira, esto va a pasarla bien, o sea, vamos a grabar como estés bien. Y por ahora vamos a grabar el Día de las Madres por la noche, el domingo, ya cuando todo el mundo vaya para los parties, cojan COVID y toda la cosa, cuando ellos van a la casa por la noche, pues ahí lo grabamos. O sea, no se va a acabar el mundo para grabarlo un par de días después. ¿Qué es eso, mano? Y siempre he dicho, mira, esto va a pasarla bien, y si tú en algún momento te sientes que no estás pasándola bien, nos sentamos, hablamos, y mira, o sea, adiós, o sea, más adelante hay más gente. Sí. Y más contenido que puedes crear, ¿sabes? Como que aquí no... Esto no es un blood contract, ni nada por el estilo. Pero ya todo el mundo digo, mira, esto es para pasarla bien. Aunque vayan a... Como tú dijiste, ¿sabes? Opiniones que sean chocantes o lo que sea, las pueden tener, pero esto no es para faltarle respeto a nadie, ni para pelear y lo que sea. Y pues, ese ha sido como que... la barrera que me he encontrado con algunas personas del equipo en cuanto a cogerle cariño a Twitch, porque yo, sí, yo sé que el corrido de Twitch es bien sabroso. pero pues tienen, ¿sabes?, opiniones, lively, tienen opiniones, sí, lively. Y obviamente, pues, hay gente que tiene más thick skin que otras personas, con lo que pueden aguantar más, o se pueden dejar llevar por el chiste, o simplemente resbala y ignoran y lo siguen por ahí. Pero desafortunadamente no este mundo es ahí, pero pues estamos poco a poco, pues si no algún día pues verás diablo, pues mira un cast member nuevo o lo que sea, pero como yo siempre digo, mano, yo siempre de chamaquito tenía esta frase y es lo que es y todo es perfecto, mano. Sí, sí. ¿Sabes? Como, it is what it is, ¿sabes? Como que... Pero, mano, en verdad, yo ahora mismo, te preguntas a mí, yo amo Twitch, es bien fun, yo me quiero comprometer a streamear este daily, aunque sea yo jugando por el día un poco, porque me gusta, y sé que la gente se mete, por ejemplo, hoy mismo yo estaba, yo decía, ok, estoy en Cyberpunk, y terminé Cyberpunk, pues tener que comprar un montón de carros, pues voy a jugar, pero chicos, si vas a jugar, streamealo. Y decía, pues quién carajo a ver yo corriendo por ahí comprando carros. Y cuando estaba jugando, había un par de personas diciendo, ¿qué carros se ven bien? Y como y yo decía, bueno, es que, alguien, está algo para todo el mundo. Sí, tú sí. Sabes que en verdad, si estás viendo esto, streamea lo que te dé la gana, ¿no? Streamea a Tetris, streamea lo que sea, a alguien le va a gustar, hermano. Si hay gente grabamos en un bathtub, en una piscinita, escribiéndose los nombres en la piel, tú puedes también hacer lo que te dé la gana. Eso estuvo trending hace poco. Hot Top Streaming, no es chiste. Ahí mismo me vas a ver a mí con la barriga por fuera, afeitándome así los nombres de la gente. Let's go. Con el pelo que hace la inicial. Ah, Dios mío. Qué mal. Bueno. Hablando entonces, ¿verdad? Ya nos has dado un poco de background de cómo comenzaste a ser entusiasta en esto de producir contenido, particularmente contenido en general, siendo gaming, siendo podcast, siendo videocast, ¿verdad? Que entonces pues esto se graba, se transmite en vivo, queda el archivo ahí para la posteridad un rato en lo que Twitch se lo come, pero entonces exporta en formato de audio y obviamente tienes el feed de cultura corriendo y lleno de mucho contenido semanal. Como dijimos, tu semana tiene 9 días, así que eso es palo por ir para abajo, 24-9. Pero una cosa que quiero indagar, ¿verdad? Eso es la cual quiero preguntar un poco, es acerca de tu username. Es un username bien curioso. Algunos entusiastas de los cómics probablemente tengan una idea más o menos, otra gente no. Háblanos un poco acerca de eso de El Watcher. ¿De dónde viene El Watcher y cómo es que llega ese nick a ti? ¿Verdad? Tú lo haces tuyo. Pues mira, aunque a mucha gente no lo quiera esta persona, yo no voy a decir que soy fanático porque ya no lo soy. Pero yo en un momento de mi vida yo seguía mucho a Rocky the Kid y al Despelote, cuando era Rocky, Tony y Billy. Y ellos siempre tenían a Omarito, que es el productor del show, y pues a veces tú escuchabas a Omarito riéndose. Él no era parte del show, pero a veces tú lo escuchabas es riéndose, lo escuchabas como que en el background. Pues mi visión con cultura, como yo estoy consciente de que yo hablo súper rápido, me voy en tangentes bien cabronas, me voy en viaje y estoy hablando de Ponce y termino hablando de Fajardo. Yo no iba a ser parte del show, por decirlo así, de cultura secuencial. El show siempre era Ángel González era el host, Vanesti era como que la pop culture, la que sabía de las películas, hablaba de todo eso, y Gabriel era el experto en cómics, porque era cultura secuencial, empezó como un podcast de cómics. Y entonces yo iba a tener micrófono, pues yo no iba a salir en cámara. Y pues yo iba a comentar, cuando yo quisiera comentar algo, yo decía algo y ya. Era como que un par de segunditos y ellos seguían. Y entonces cuando llega el día que vamos a grabar el primer episodio, que fue en mayo, no me acuerdo bien la fecha, fue mayo algo, estamos en Mundo Bizarro, que fue en Río Piedra, que es cuando existía, donde grabamos los primeros 4 episodios, y Gabriel Alejandro, no es Gabriel de ahora, Gary Alejandro está en Se Habla Comics y otro contenido más por ahí. Viene y me dice, pero ven acá, ¿y cómo te vamos a decir? Mira, el primer episodio de Cultura estrenó en mayo 11. No me acuerdo cuándo fue que se grabó, pero estrenó en mayo 11. Pues me dice, pues, ¿cómo te vamos a llamar a ti? Y yo, pues, hermano, pues, Luis, qué sé yo. Tú sabes, y no, entonces como es de cómics, Gabriel Alejandro sale, pues tú eres el Watcher, porque en los cómics de Marvel Comics, este personaje que se llama el Watcher, The Watcher, por decirlo así, que él básicamente ha estado toda la historia de los cómics de Marvel, pero él nunca se entromete. Él siempre está simplemente desde una distancia comiéndose popcorn en lo que pasa la pelea o lo que sea. Pues entonces, pues ahí pusieron el Watcher, hermano, y eso pegó. O sea, pegó enseguida. Y lo cool era que cuando nosotros íbamos a actividades, obviamente a quienes reconocían eran a ellos tres. Uh-huh. Pero cuando yo me ponía a hablar, dice, adiós, pues tú eres el Watcher entonces. Y cuando empezamos a grabar en vivo, que toda la cosa que me veían a mí, pues montando todo, y después yo me quedaba atrás, ¿sabes? Pues tú eres el Watcher y toda la cosa. O sea, que pues ahí pues salió lo de Watcher. Ahora, pues, Gabriel Alejandro, por cosas de la vida, pues decidió salirse en el verano del 2019. Después, pues ahí tuve que, pues, desafortunadamente, entrar en cámara, que éramos Vanesti, Ángel González y yo. Y en el verano del 2020, después que se acabó el mundo con la pandemia, pues ahí fue que entró entonces Gabriel y Acevedo y Chizo. Que sabes que Watcher viene por eso, que a Gabriel Alejandro me lo puso relacionado al personaje de los cómics, porque yo lo que iba a hacer era verlos a ellos hablar. Cosa que pues ya no pasa. Ajá, pero inicialmente eso fue lo que lo provocó. Qué interesante. Esa era la idea. Sí. Qué interesante. Y de todo lo que mencionaste, me llamó mucho la atención el hecho que comentaras que el primer episodio de Cultura Secuencial estrenó un 11 de mayo. Y 11 de mayo es el día de publicación de esta entrevista. ¿En serio? ¡Sí, diablo! Esto mejor no hubiera podido quedar, ¿ok? Pues, felicidades a Cultura Secuencial, tu tercer aniversario hoy. 11 de mayo. Y, mano, ¿sabes qué es lo que pasa? Por crear la iniciativa y a todo tu crew, a todos los que han sido parte de Cultura Secuencial y a los que son parte ahora mismo y a los que poco a poco van a ir llegando, porque pues obviamente por la dinámica de Cultura Secuencial entiendo que eso es algo muy viable en el futuro, ¿verdad? Para mantener el contenido ahí tope. Sí, hay una persona que lo que me ha dicho es que está esperando el equipo. Pero esta persona vive, es el, voy a decir lo que es la cuarta integrante de Back to the Movies. Pero esta persona pues vive un poquito lejos, por decir que vive en la montaña. Okay. Y pues tiene que manejar internet, tiene que manejar un par de cositas. Pero sí, sabe que, por ejemplo, pueden que en las próximas semanas conozcan a esta próxima persona. Peace. Nosotros siempre estamos buscando contenido, ¿sabes? Podcast nuevos para hacer. ¿Sabes que sí, no? O sea, nosotros siempre. Yo soy una persona que a mí siempre me gusta estar en cambio constante, ¿sabes? Creando. De chamaquito siempre fui así, yo siempre era el que tiraba fotos en los clubs, el historiador, ¿sabes? Cuando hacían las directivas, que sí. Estaba el historiador, que esa era la posición más mierda del mundo, pero esa era la que yo tenía, porque era tirar fotos y coger videos en los que hacía chiquito. O sea, que eso siempre me ha gustado eso, y pues honestamente esto del podcast me ha gustado un montón y me ha llevado a esto de producir contenido que pues, gracias a Dios, pues le puedo sacar algo para apoyarme económicamente también en este tiempo de la pandemia, pero ya, yeah, man, o sea, gracias a Dios y de nuevo, qué cosa cabrón, que estrena un 11 de mayo, man. Nice. Así es, tres años atrás en formato de audio y en YouTube. Si lo llegamos a planificar, no. No salía. No sale. Exacto. Como te dije, es lo que es y todo es perfecto. No tal calce. Esto por poco no sale, pero encontramos una magia para que funcione. Así que, GG. Y un 10 de 10 para las Max. Con todo. Amén. Tan chulas que son, pero problemáticas. Brother, mencionaste inicialmente que tú no te consideras entusiasta de los videojuegos necesariamente, ¿verdad? Un jugador ávido, con habilidad extrema en algún juego, etcétera. Pero por aquello de preguntar, ¿tienes algún juego favorito? Ah, no. O sea, yo juego. O sea, yo siempre he tenido consola y siempre estoy jugando un juego. Pero es que para mí un gamer es una persona como ustedes que se ponen a jugar Cuphead, se ponen a jugar Dark Souls, o sea, esos juegos. Y eso, eso son lo mismo que tú. Que son problemáticos. Pero masoquista. No, pues yo todavía no he llegado a ese punto, pero, ¿sabes? Para mí, esos son gamers, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo me meto en Fortnite y está el chamaquito este que con el celular construye un castillo para taparse de los disparos, pues para mí eso es un gamer, ¿sabes? Yo, pues, estoy en la madre tratando de romper las paredes, a ver si... Y después me termina matando, tú sabes, pero no, sí, mano, por ejemplo... A nivel de siempre en mi vida, yo amo Legend of Zelda, tengo dos tatuajes de esa franquicia en mi cuerpo y me encantaría tener más. Estoy loco que salga el juego que anunciaron de Breath of the Wild Part 2. Ahora va a salir Skyward Sword, el remastered para el Switch, y seguro me lo compre, seguro no lo juegue, pero pues me lo voy a comprar para tenerlo ahí. Pero está en la colección, si está en la colección. Sí, yo los compro y digo, como el otro que salió los otros días, ya de también de hacerla. Ah, algún día yo lo voy a jugar, algún día. Es para tenerlo ahí. Así que yo soy un hoarder también. Pero, mano, sí, Legend of Zelda, así de último, así últimamente, yo adoro la franquicia de Uncharted, lo que es Last of Us. Por ejemplo, yo sé que mucha gente cada vez que digo esto hacen cringe, pero yo me disfruté full Cyberpunk, le he metido casi 120 horas uh-huh. al juego y ya estoy terminando. Sé que me faltan como media hora de terminarlo, pero como iba a grabar algo, tuve que tumbarle el stream, seguro mañana lo termino el juego. Sí. O sea, yo amo esos juegos y también otro juego que mucha gente hace cringe, que a mí me encanta y desafortunadamente no tengo con quién jugarlo ahora mismo, porque ya con la gente que yo jugaba no lo juegan. El Destiny 2 también, es un juego super fun de multiplayer. Yo me he encontrado que ahora más me dejo llevar por juegos que sean multiplayer, aunque sí. sean tontitos, tipo Fall Guys, Among Us, esos son multiplayer, me gustan. Pero tú me dirías, Luis, ¿cuáles son ahora mismo tus juegos favoritos, los que tú te sientas y si va a salir uno, tienes que jugarlo? Porque yo te diría que son los de Telltale Games, que esa compañía está otra vez resurging después que esto había cerrado. Sí. Supuestamente viene Wolf Among Us por ahí. Part 2, los juegos de Life is Strange. Yo los amo, esos juegos. Sí, como que de tomar decisiones, por ahí. Storytelling. Exacto. Te ponen, exacto. Y es interesante, Watcher, porque si te fijas, son juegos que te ponen en la posición de dirigir la acción. Y es lo que tú haces anyways fuera de juego. Exacto. So, hace lógica que sientas cierto appeal a ese tipo de contenido. Qué cool. Me encanta, mano, los de Walking, por ejemplo, de Telltale. Yo jugué los de Walking Dead todos, hasta el de Michonne, el de Game of Thrones, el de Guardians of the Galaxy, el de Back to the Future. O sea, you name it, si yo veía que Telltale sacaba un juego, puff, de cabeza. La gente de Donut, con los de Life is Strange, Twin Mirror, que también salió, Tell Me Why, que salió para Xbox, que lo empecé, fíjate, no lo terminé, pero me gustó mucho cómo estaba el jueguito. O sea, que esos juegos así son los que me encantan. Por ejemplo, yo amé los de, y te lo recomiendo, sé que tienes Mac, si consigues hacer la partitura para Windows, o consigues una Windows, sí. que puedas jugar los juegos de Emily Is Away. Son juegos fun. O sea, Rafa los estuvo jugando y dice, loco, estoy jukeado, jugué los tres. Porque son juegos fun, aunque sean tú contestando preguntitas, pero son dos, tres, sí. cuatro, cinco horas tops que son fun. Te digo, a mí, yo tu gameplay me recordó a Carmen Sandiego. Pero Carmen Sandiego de que Windows 95, o sea, exacto. esa Carmen Sandiego. ¿Sí? So puedo entender el tipo de dinámica del juego. O sea, es un poco más pasiva que otros juegos quizás, pero no deja de ser entretenida la dinámica. Qué cool. So, te gustan los juegos principalmente de Zelda, pero también te gusta el juego donde tomas decisiones por los personajes y hay múltiples opciones dentro del camino, ¿no? Porque pues me acuerdo que tú llegaste a jugar también de Detroit Become Human. Y, sí. y o sea, me acuerdo de una, de la primera de ese título, de ese juego, obviamente nuestra memoria está, papi, on point. Esto es un corte, corillo. Tuvimos como 10 minutos buscando el maldito nombre. Pero ajá, entonces, definitivamente, ese es el approach entonces que tienes con los juegos, brother. Muy interesante. Ahora bien, próxima pregunta, ya vamos casi para una hora. No quiero tenerte tanto tiempo aquí, así que vamos a ir dando, ¿verdad? Buscando terminar ya, pero hay varias preguntitas todavía en el tintero. Brother, tú comentaste que inicialmente, ¿verdad?, fue la pandemia lo que te motivó como que a tirar tu contenido, ¿verdad?, más vehementemente, más insistentemente por Twitch en particular. Pero aparte de eso, ¿qué te motivó inicialmente a hacer streams? Porque tú no necesariamente vienes de directo para Twitch. O sea, tú comentaste que, en efecto, Cultura Secuencial se publica en formato de audio, pero también se publica en YouTube. ¿Esa publicación de YouTube era en formato video o solamente el audio también? No, siempre la idea fue de que los podcasts se grabaran en audio y en video. Era bien cómico porque yo antes grababa un file de audio aparte de video, sí, no era imposible, pero pues eso cosas de principiante. Pero sí, siempre fue audio y video, pero no era en vivo. Yo te diría que como para los episodios 20 y pico, 30 y pico por ahí, fue que empezamos a tirar los live por Facebook y YouTube. Tú te sentabas y tú editabas. ¡Ay, papi! Esas primeras noches. Ahora yo no edito nada. Ahora yo edito. Bueno, si pasa algo fuera de lo normal, obviamente pues yo escribo el timestamp y lo corto. Pero en un día normal, yo le corto el principio, le corto el final, le pongo el intro y el out y nos fuimos. A mí, de que hermoso, rapidito, pero antes, yo les picaba los baches, papi, antes yo me cogía horas editando. La edición toma más tiempo que grabar el contenido. Por eso es que ahí siempre se me pegó y todavía lo hago, lo de aplaudir, cuando voy a grabar. Sí, nosotros realmente lo único que editamos con bastante delicadeza es el formato de audio, ¿verdad? El formato de podcast, sí, Gatonejo ya tiene un sistema donde nosotros grabamos, típicamente se graba los sábados en la noche, ese formato de audio se sube al cloud, allá Gato lo descarga, típicamente los lunes en la noche, Gato pasa unas 2 horas más o menos, y ya tenemos nuestras instrucciones y Gato ya sabe qué buscar, qué colocar, qué cortar, dónde y cómo insertar las cosas, etcétera. Esta entrevista gaming también está editada, obviamente. Han habido entrevistas gaming, yo creo que la más extensa o una de las más extensas que yo me acuerde fue precisamente a Johnny Ash de The Cast Universe, que esa entrevista en raw footage, eso tenía casi 3 horas y media. So, yeah, esto sí se edita, pero loco, visual, streams o whatever, nada que ver, de verdad que eso es parte de la magia también, ¿verdad? De esto que hacemos y de mantenerlo real, you know, de mantenerlo real. Si podemos editar otras cosas, podemos hacer videos especiales, que los hemos hecho, videos especiales, de algún tipo de otro tipo de contenido, pero en términos generales, muchachos, qué mucho trabajo pasabas antes, válgame, no te envidio para nada, pero de esa manera iniciaste, ¿verdad? A hacer streams y eventualmente llegas a Twitch. ¿Qué te motiva a seguir creando más y mejor contenido en tus 9 días a la semana, particularmente en Twitch? Pues mira, mano, básicamente es seguirme a mí. Porque, por ejemplo, ahora pues obviamente el formato cambia y era yo muevo a que esto es un show en vivo. Y pues básicamente también para mover a la gente a que lo vea en Twitch. Y aunque gracias a Dios en estos últimos meses los downloads en podcast han subido algo estúpido, y gracias a la gente, pero obviamente gracias, pero hermano, es dándome a mí, y te lo voy a decir a ti, yo lo he hablado con Rafa y con los muchachos así aparte, pero no es que es como que te he dicho público, yo como que lo mencioné por encima ahorita, y mi yo entiendo que obviamente Culto Secuencial siempre va a ser podcast, pero en cuanto a lo que es Twitch, yo quiero también moverlo más a... No es que sea un canal del Watcher, porque obviamente no soy la única persona de Culto Secuencial, pero sí quiero también enfocarlo más a meterle yo más también al gameplay, a ese aspecto. Uh-huh. Ya que también veo que es algo que la gente disfruta mucho y se conecta. Porque pues, la gente como que dice, ah, mira, pues cuando va a jugar esto o lo otro. Pero, mano, a mí me mueve básicamente el que hay contenido que a mí me guste. O sea, yo que soy bien jodón con las cosas, yo digo como que, bueno, a mí me gustaría escuchar un podcast que sea de esto. Pues mira, papá, vamos a hacerlo. Tú sabes, y seguro alguien se inspira y crea algo mejor que lo mío, pues ahora tengo algo que puedo disfrutarme escucharlo. Porque yo antes escuchaba los podcasts de cultura, pero porque yo no hablaba casi, pero ahora yo ni los escucho, porque para que escuchen a mí de nuevo decir lo que yo sé que yo dije. ¿Sabes? Como que... No te creas. He hablado con gente, particularmente que hacen streams, que de vez en cuando es algo bastante útil para corregir ciertas cosas. Eso sí, por ejemplo, yo tengo la suerte que tengo personas, por ejemplo, como tú, Gatonejo, ¿quién más? El mismo Alex. Hay un par de personitas, Aldros, que siempre está apoyando, y ambos hombres, un ángel de Dios. Seguía, muchachos. Mismo Beta, ¿sabes? Como que siempre, Vice Reloaded. ¿Sabes? Personas que, como que siempre tienen como que esos hints de, como que, mira, checate el audio, checate esto, checate lo otro. Y también uno, por ejemplo, y aquí sigo con el uno. También yo, cuando llevas también años, yo llevo 3 años haciendo esto. Sí. Tú también puedes medir y decir, coño, como que eso quedó medio flojito, déjame ir para atrás. Entonces, como que read the room. Pues mira, para la próxima, pues ya sé, me envías, haces esto o lo otro. Vino estás streameando jugando un juego 4 horas, me envías, bájalo a 3. Si estás explotado o tienes hambre, pues don't push through it, porque si sé que te pones de mal humor cuando tienes hambre, pues loco, coge un break, coge un snack y mira. O sea, como que son cosas que uno va aprendiendo durante el camino, pero sí, o sea, yo entiendo de culto secuencial, todavía no llegaba a su, como que a su peak, por decirlo de esta forma. Claro. Una, porque pues, gracias a Dios, pues, siguen llegando más downloads al podcast, porque sí, el contenido sale en Facebook y YouTube, por eso más yo lo hago como que para tenerlo ahí. Tú sabes, como que... Sí, son buenas plataformas de guardar almacenaje, el archivo. Sí, y como hay gente teica que no quiere meterse a Twitch, y entonces, cada vez que no hay un premiere que yo ponga en Facebook, alguien me ponga, mire, ¿cuándo van a grabarlo en Facebook Live? Y yo le pongo, nunca. Nunca. Siempre pongo, nunca. Y también esto es mierda, porque año pasado pues, nos inventamos los Free Awards. Que ajá. Como yo le dije a Facebook, pues quedamos que por lo menos una vez al año vamos a hacer los awards y van a ser por Facebook. Ajá. Que por eso también parte del gimmick, pero no, o sea, yo no vuelvo atrás. Y por ejemplo, hicimos los Dungeons and Dragons, que lo hicimos. Yo también estoy buscando formas de mejorar la experiencia de la persona, porque aunque a mí no me gusta estar con muchos inventos, tú sabes, porque. Eso es lo que digo, es complicarme la cosa, y después si yo me complico, no la paso bien, y si no la paso bien, pues ¿para qué hacerlo? Así pero, por ejemplo, yo me disfruto un montón que si ustedes que tienen los videitos, cuando llega la gente, los subscribers, Gato, Sazón, que tiene las canciones, el mismo Sombra, que tiene los muñequitos peleando, ¿sabes? Son cosas que decía, eso apoya la experiencia del viewer. Correcto. Y pues eso es lo que digo, ok, pues ya yo me lo disfruto, yo me lo gozo, pero también quiero buscar la forma ahora de que también la gente se lo disfrute. Interesante. Que pues tengo Mac y eso complica el cómo hacer las cosas. Un poquito. Pero pues, lo inventamos, por ahora se ha podido, son. So claro, por ahí vamos, claro. Pero... Y última instancia buscas una pizarra, papi, y le anotas los nombres ahí, te mira, abres el pan de la cámara y ya, los anotas y le metes al papureo. Tacho, no, pero créeme que hasta cámara nada me he comprado, luces, ¿sabes? Cambiar, hermano, hay que siempre, uno no se puede quedar estero. Yeah. Y eso... Reinventarse. Sí, mano, porque yo siempre me río... y esto lo hablamos al principio ahorita cuando se acabó el mundo, que ya no grabábamos en casa, porque este cuarto que se convirtió en mi man cave era donde grabábamos el podcast antes. Este, siempre lo dejaba la semana, venía para acá Vanesti, Ángel y Gabriel. Ya yo tomé la decisión de que aquí no se va a grabar más nunca en vivo. Okay. Obviamente, pues esto de la pandemia. Si vamos a grabar en algún lado, pues porque Gabriel viene para Puerto Rico ahora en verano. Ajá. Ya tenemos un lugar donde vamos a grabar. Okay. Este, pues, no va a ser aquí en mi casa. Ya yo sentí esto como que es para mí. ¿Sabes? Sí, esto es espacio creativo. Exacto, ¿sabes? Como que pues ahí, pues ok, pues que se le puede añadir. Y pues, mano, en verdad, la gente siempre apoya y la gente siempre da ideas, que yo entiendo que eso también es lo bueno de la comunidad, pero yo me acuerdo siempre cuando yo cambié a StreamYard, la gente decía, ah, oh, usa OBS para grabar, no sé, StreamYard, usa OBS con MSN, no sé, Discord, y lo que sea, y después ver esas personas, un año después, usando lo que te dijeron que usara. Usando StreamYard. y toda la cosa. Sí. Yo digo, wow, mano, qué divertido, tú sabes. O personas que me digan, ah, mano, pues no voy a. No te vayas para Twitch, loco. En Twitch lo que hay es gaming, en Twitch no hay podcast. Y en mi mente, que no funny, uno porque es más famoso del mundo. Y yo grabo todos sus podcasts en Twitch, primero que todo, pero. Sí. Y poco a poco ver cómo también par de los panas de las páginas y eso también brincan a Twitch y toda la cosita, como que digo, pues hermano, pues, ¿sabes? Como que... Es que, mano, en Twitch pasa como con el equipo de Extra Life 24/7. La grama es verdecita. es hermoso. Es hermoso, mano. Es que la gente... La gente son unos cabrones, ¿verdad? Es lo que yo digo, mano. Sí, sí, te quieren ver bien, pero no todo el mundo te quiere ver mejor que ellos. ¿Entiendes? Ah, no, papi, pícale, sí. Pica. Es como sí, que sí, yo te quiero ver bien de la boca para afuera, pero a la que empieces a despuntar, papi. Ah, pero no tan bien. ¿Tú sabes cómo en Netflix están los documentales estos de los asesinos en serie, que ponen las fotos y ponen la gente como que en gris a los que se han muerto y eso? Yo te puedo poner fotos mías cuando yo empecé a cortar secuencial que obviamente pues íbamos a las premieres, estaba toda la gente de las páginas y todo el mundo se apoyaba y toda la cosa. Si tiran una esa foto ahora mismo y la presentan y ponen ahora en el 2021, te diría que estaría casi toda gris. Anda, porque toda esa gente por una cosa u otra, malentendidos o lo que sea, pues como que poco a poco dejan de enviarte mensajes y de apoyarte y de nada, pues... Claro. No sabe nada, tú sabes. Claro, claro, que, okay. De momento te conviertes en competencia. En la cabeza de ellos, ¿verdad? Porque nunca fue tu intención, pero ajá. Exacto, mano. Pero pues yo vivo feliz en mi mundo. Yo doy tantas gracias por el botón de un follow en Facebook. Ajá. Porque todo el mundo tiene mi like. Todo el mundo tiene mi like. Pero son bien pocas las páginas que yo le dejo el follow. O sea, mi newsfeed. Es un tipo inteligente, ¿viste? Ay, papi. Yo te dejo el like. Porque, papi, yo te apoyo full. Seguro, papi, toma el like. Pum. Aquí tienes mi like. Pero cuando sale un trailer, ¿tú sabes qué es después ver 100 páginas dándole share al mismo trailer? A la misma noticia. A mí me pasa. Pues no, papi. Ya todo el mundo, papi, on follow. Y yo me entero de las cosas cuando me dicen, mira. ¿Viste que aquel tiene este nuevo proyecto? Ah, qué cool, no sabía, déjame entrar a la página, porque es que como no lo veo. Exacto, no me sale el follow, tú sabes. O cuando una página viene y me da follow en Twitch, y yo, ay, si tengo un Twitch, y cuando chequeo, han tirado un par de live, y yo, ay, qué cool, ¿sabes? Como que es bien divertido, es bien fun. No, te la creo. Bueno. Watcher, una vez más, gracias por sacarle tu tiempo, brother. La estoy pasando brutal hablando contigo. Ya casi estamos llegando al final. Preguntas importantes, brother. ¿Alguna anécdota de algo memorable que haya pasado en vivo o que tú quieras compartir? Yo sé que ustedes, fuera de grabación, ¿verdad? Fuera del en vivo, usualmente tienen un after show y eso es exclusivo para los Patreons. No tienes que entrar en detalle si la situación es de esas... Para mantener, ¿verdad? Y respetar la exclusividad de los Patreons. Aunque puedes tirar alguito, ¿verdad? Eso es tu criterio, pero, ajá. Vuelvo y digo, de todo lo que has vivido para efectos de transmisiones en vivo, o sea, en Twitch, fuera cuando estabas antes en otras plataformas, ¿alguna anécdota memorable que quieras compartir con nosotros? Pues mira, mano, yo tengo muchas experiencias bien lindas en cultura, pero así en vivo en Twitch... y después de tirar el grito también de los Patreon, de los aftershows, pero en Twitch, Como tú y mencionas, estábamos relajando ahorita, nosotros tenemos muchas personas que colaboran en cultura. Uh-huh. Y la primera vez que todas estas personas estuvieron juntas en un contenido específico, fue cuando nuestra primera participación en algo Extra Life, que fue en un Ray Marathon, que estaban como que van a jugar y que van a hacer, y después, coño, pues vamos a, o sea, nosotros somos podcast, pero vamos a jugar algo todo el mundo, vamos a, y jugamos el Mystery Dinner. Este, que eso quedó súper cabrón, que era lo de quién mató al Watcher. Sí, sí, y, lo recuerdo. Y entonces, ve a todo el mundo ahí metido, tuvimos esas 3 horas, y en verdad estuvo bien fun. Y eso fue relacionado, sí, a Extra Life también. Tu primera experiencia con Extra Life no necesariamente fue la mejor, pero eventualmente cambió, ¿verdad?, tu perspectiva. Sí. Si puedes de una vez hablarnos de eso, porque creo que se presta para ese segue también. O sea, porque el hecho de que menciones que esa fue una de las experiencias más memorables, tener a tu equipo, ¿verdad?, gozando ahí, y encima de eso por una buena causa. Pues mira, sí, porque por ejemplo, ellos, y esto yo estoy bien claro, porque por ejemplo, yo sé que los podcasts, los programas sí, pues cogen mucha audiencia en podcast, pero no todos tienen la misma cantidad de gente viéndolos cuando graban en vivo en Twitch. Por ejemplo, en Noob Talks, obviamente la cantidad es mayor porque es un tema de videojuegos o lo que sea. Pero ese día como que fue como que para que todo el mundo básicamente viviera la experiencia de Twitch por primera vez. Y pues sí, fue con Extra Life. Nosotros habíamos tenido un año ya estando con Extra Life, que pues la experiencia mía de Luis Ángel, no de Culta Secuencial, pero de Luis Ángel, pues no fue la mejor. Y pues como Luis Ángel es el que corre Culta Secuencial, pues como que estábamos un poquito aparte de eso. Claro. Pero de nuevo, yo entré en Twitch y verlos ustedes que estaban con los maratones, los Ray Marathons y el vacilón y la cosa y los bacalao. Y decía, pues bueno, pues vamos de nuevo acá. Y pues obviamente, pues, gracias a Gatonejo y a ustedes que nos harán la oportunidad y entramos. Ya somos parte de los Ray Marathons. Hemos hecho algunos, ya 2, entiendo que ya hemos estado. También hemos hecho ya maratones de nuestra parte. Ya hemos hecho 2 maratones de 12 horas. El año pasado, en como en 2 o 3 meses, sacamos ya $1,000 para Fundación San Jorge. Estuvo brutal, brutal, brutal. Sí. On fire. No, ¿verdad? Gracias a toda la gente, en verdad, que siempre nos está apoyando. Este año, pues, nuestra misión ha llegado a los 2,000. Mi misión es hacer un maratón de 12 horas cada 3 meses, trimestral. Y por ahora, mi misión mía es el día de mi cumpleaños. Si estoy vivo hace tiempo, no quiero un wood. Estoy pensando a ver si me tiro uno de 24 horas. Uf. Pero ese lo voy a hacer yo, porque de nuevo, no quiero cargar. Hay también uno tener un contenido que no soy yo solo, pues yo me voy de pecho. Yo haría 20,000 cosas, pero también tengo que tener en consideración las otras personas que son parte del equipo. Claro, claro. Y podría hacer un híbrido para ese evento. Podrías invitar a los que quieran estar contigo en cierto momento dado, los que quieran y puedan adelantar la grabación de alguno de los podcasts. Exacto. Y en las otras horas, pues tirártelas tú con otra gente, porque que no necesariamente sea del equipo de Cultura Secuencial. Por ejemplo, Luismi, yo sé que si le mencionas a Apex, papi, por ahí Luismi para él. Esa es la cosa, mira, a eso estamos señores. Jugando. Sí, mano, con señores, de corillo, ¿sabes? Nosotros, pues, a veces estamos jugando 5 o 6 horas comiendo mierda hasta 2 de la mañana jugando a Apex, y yo hicimos un maratón de este live aquí contigo, jugando pelea en Apex. O sea, que me la está brutal, mano, y la gente se la pasa 12 horas, pero mira, es de nuevo, esto es para los niños, y ves también cómo otras personas siguen creando, usando su talento para ese mismo Prisma, que ganó el concurso, llegó segundo lugar en el concurso de la patineta, ¿sabes? Como que es algo brutal, hermano, y uno después verlo, y después ver cómo eso apoya a las personas, créeme que yo estoy full para Extra Life, y como he dicho ustedes, ¿sabes? Para lo de póker fuimos a hacer ridículos, fíjate, hay un buen juego, pero jugamos, ¿sabes? Para todo lo que ustedes le quieran apoyo con Extra Life, ¿sabes? Yo estoy ahí, y también pues le tiro la puerta a mi gente, y si ellos quieren, pues nos metemos todo el corillo. Pero en verdad que ha sido una experiencia sumamente edificante. Veré mismo a Luismi, mira, Luismi su maratón, él iba a ser para la cuenta de cultura. porque él no sabía, o sea, y es como que, mano, pero es que yo no conozco a nadie, y yo, tú conoces un montón de gente de Apex, ¿sabes? Ya que sí. Lo vas a hacer, hazte la cuenta tú, descargas. Yo voy a hacerla, mira, yo llamo a Gato, le escribo a Gatonejo, yo la hago contigo en el StreamYard, claro. Dale, vamos, pam, y ya se hizo, mira, y ese muchacho, ahora mismo, mira, entra su Twitch, salvaje. Él tiene ahora mismo 700 pesos recolectados. Salvaje. ¿Sí, en su primer año, y el tipo, tú sabes, y hay una muchacha que se llama Miss Edel, que ya estuvo una 7 chera de Noob Talks. Sí. Ella, a él le donó 100 pesos y después a mí me donó 100 pesos, caballo. Y es como sí. Que uno se pone a pensar en qué trabaja esta muchacha, primero que todo. Pero también agradecemos su generosidad for the kids. Sí, ¿sabes? No, y también está relajando, obviamente, pero también gracias. Ajá. Y ella, y ya no, es que a mí siempre me encanta donar y mi familia siempre apoya y es todo un sucho de todo. Y yo, como que. Hermano, lo feliz que se pone cuando entra un donativo for the kids. Nada, no, mano. O movería la experiencia. Eso es lo último, lo escuché hablando y lo vi con Noemí. Ajá. Tú sabes, es algo tan bonito, tan íntegro, que en verdad está brutal, porque es que, obviamente, esto uno lo hace para fun y para joder y el vacilón y toda la cosa, pero está brutal cuando uno hace eso mismo, como que para algo más, tú sabes, como que, pues, uno se gana un poquito el cielo haciendo estas cositas, como yo digo, pero bueno, en verdad que es súper gratificante. Y yo que siempre estuve con Me Importas Tú, con Fondos Unidos, todas cositas, Make a Wish, sí. ¿Sabes? Que ahora, pues, también de viejo ahora, pues, poder seguir aportando a la causa, en verdad que está brutal. Y gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad también de ser parte de este equipo, ¿sabes? Del mejor equipo de este live. Honrado, de verdad que el equipo está brutal. No es por nada, pero está salvaje. Los compañeros y compañeras se están votando. Este año vamos, pero que Skyrocket, o sea, esto está increíble. Estamos nomás que en mayo y casi estamos llegando, picando como para 50%, 60%, algo así. Déjame chequear aquí rapidito, que tengo la página abierta. Déjame ver aquí rapidito el equipo como tal. De Extra Life 24/7, ahora llegando a los 10,000. Al momento de esta grabación está en 9,950 y ahora mismo se está llevando a cabo un evento. Mientras estamos grabando, están picando Prisma y Kingly Pro. Prisma está barriendo el piso con Kingly, lamentablemente. Está 23-2 en Mortal Kombat 11 en el Bacalao Fight Club. Y lo menciono porque de este evento que se está llevando a cabo ahora mismo en vivo en el Twitch de Nivel Escondido, muy probablemente se alcance los 10,000 pesos esta noche. Y es la misma mitad de nuestro objetivo de $20,000 este año. Y vamos nada más que por mayo. Así que esto está salvaje. Watcher, próxima pregunta, papi. Próxima pregunta, porque es que esto tiene que preguntarse, bro. Comentaste. Y hablaste un poco acerca de que, pues obviamente, la vibra de ayudar al prójimo, combinada con tener a todo tu crew en vivo, fue una de las experiencias nítidas, pero no te creas que se me va a escapar el hecho de que mencionaste al Guido, ¿verdad? Que el contenido ese secreto de los ¿cómo es que tú le dices? Los nenes lindos. Los chulos, los bebés, los bebés, sí, los babies, llevamos con los Patreons ya casi, a gente que lleva ya fácil 2 años con nosotros en los Patreons, y nosotros siempre, fíjate, nosotros los Patreons antes lo usábamos más, como nosotros siempre nos daban taquillas para las películas, nos invitaban a funciones especiales antes que se acabara el mundo, como siempre digo, jodiendo. A la semana nosotros nos invitaban como a 3 premiers para regalar películas, nos daban camisas, gorras, era, pero siempre las dábamos en show en vivo, regalábamos. Okay. Y pues parte de los Patreon era, pues mira, vamos a rifar entre ustedes, pues taquillas para esto, premiums, como es que se le llama, las camisas, las gorras. Claro. Entonces, cuando vemos que se está apretando la cosa, que no va tanto cine, desafortunadamente, pues obviamente hay que buscar para seguir dándole algo a los Patreons, porque yo sé que son $2 al mes, pero como quiera, a mí me gusta darle algo a alguien por esos $2 al mes. Y pues nosotros ahora mismo, a los Patreons... Un Patreon de $59.99 no es una ganga, ¿tú me estás diciendo? No, eso es una cogida... ¡Coño! ¡Peñique! Sírvele un café al hombre, que el hombre sabe. Es que, bueno, cada cual le pone el precio que ustedes que le quieran poner a su contenido, y si la gente lo puede pagar, pues cool. Pero, ¿sabes? Yo lo que quiero es, ¿sabes? Que entren más personas, y para mí que claro. más personas entran, yo tengo un precio más accesible, y pues, claro, claro. Y de nuevo, esto nunca ha sido para hacerme millonario, ni para vivirle esto, porque honestamente yo no vivo de esto, de los podcasts, pero, o sea, es algo bonito y es algo cool, o sea, sí. Esto se divide entre los muchachos, y pero por ejemplo, ahora mismo tenemos los aftershows, y pues nosotros grabamos a la semana de 3 a 4 podcasts a la semana. Y pues son de 3 a 4 aftershows que tienen estos Patreons. Y pues son temas un poquito más fuertes. Los de Back to the Movies, que estamos Rafa, Gabriel y yo, son como que los más hardcoreosos. Que Gabriel siempre saca un lightsaber que es de una forma bien específica y en chula. y siempre se pasa jodido con eso. Pero es algo bien fun y es algo bien cool, que hasta lo mismo porque uno... Nos sugieren preguntas, Aldros es uno que Elliot, Machete, Jorge, son personas que llevan tiempo con nosotros, la misma Shirley, antes de ser parte de Quien Va y de Noob Talks, ella también Patreon de nosotros, Edwin, Luismi, mi papá, o sea, ahí nosotros tenemos alrededor de 12 o 13 personas. Hemos tenido máximo, tuvimos una vez como 15, para ahí más hay como 12 o 13. Shizo es uno que también es Patreon. Y pues tienen esos podcast, mono, que hablamos cosas bien estúpidas, ¿sabes? Pero casi siempre es con un tema más fuerte, un tema más hardcore que pues no necesariamente tocamos acá en Twitch. Aunque en verdad Twitch no nos va a bloquear nada, pero son temas un poquito más fuertecitos. Y gustan, y por ejemplo también Chizo tiene un segmento aparte de eso, que es para los... ¿Sabes qué? Mira, en verdad, Giovanni, por 2 personas al mes, tú tienes... como 4 podcasts a la semana y como maybe 2 segmentos al mes adicionales. Damn. Tú sabes, por 2 pesitos que tú, 2 pesitos los gastas en una maquinita en tus 15 minutos de break, comprándote unos Twix y una Coca-Cola en el trabajo, ¿sabes qué? Pero está cool, mano, en verdad. Y es algo que también quiero darle más cariñito y ver qué más nos inventamos, pero está cariñito como la gente apoya a uno, mano, y a uno a ellos pues pay forward, ¿sabes? Yo también soy Patreon, por ejemplo, de Movie Toilets, de la imagen de esta de Kainofónica, a ellos no les hace falta, pero ellos usan este dinero para donar. O sea, la mayoría, como por ejemplo ustedes viven escondido, yo soy subscriber de ustedes de Twitch, y también soy subscriber de como de 10. O sea, básicamente yo los chavos de subscription que ahí me llegan en Twitch, yo los pongo en sus canales. Nice. ¿Sabes? Como que en Luismi estoy suscrito yo y Cultura. Está bien, cool. soy yo 2 veces. Es apoyar a ¿cómo va a ser? Wow. Pero Pompea, mano, Pompea. Y por ejemplo, los otros días que vino Sazón y regaló un par de suscripciones, tú también has regalado suscripciones. Los otros días hubo, no sé qué fue lo que pasó, que un episodio cogió un montón de downloads y un montón de views, y yo estaba, qué sé yo, y yo también regalé, y la gente se... O sea que esto de crear comunidad y también darle feedback a estas personas que consumen este contenido, porque de nuevo, Gio, hay millones de podcasts, mano. Cualquier sácalo como yo, ¿sabes? Incluyendo, como yo. Incluyéndonos. Haz un podcast, bro. Pero la diferencia es Cultura lleva ya, va para 3 años, casi 155 episodios, 20,000 programas que han salido branch out de ahí, Nivel Escondido llevan como ya 1,000 episodios, algo así, exagerando, exacto, ¿sabes? Como que, pero eso es lo que yo digo, todo mundo puede hacer un podcast, pero yo honestamente cuando me dicen, mira, y esto no es para yo brag o whatever, yo soy uno que yo no acepto casi ninguna invitación para grabar con gente, y no es que sea un asshole, que sí lo soy, estoy bien consciente de que lo soy, pero es que, verdad, yo no tengo mucho tiempo libre para mí, tú sabes que... Y o sea, por eso te doy las gracias, como esta sería la quinta vez que te doy las gracias. No. El entrevista. Pero tú eres familia, o sea, ustedes son panas, yo no tengo ningún problema con esto, ¿sabes? Pero gente que me escribe, y yo, mira, mano, yo no puedo, pero mira, invitaban a Nesty, o invita a Shizo, o invita a Gabriel, ¿sabes? Y después ya están, mira, me escribió esta persona, para grabar. Y yo, ah, qué cool, vete, aprovecha. porque, hermano, o sea, yo grabo, y ahorita hice los 9 días, pero yo a la semana, yo los lunes grabo Back to the Movies. Los lunes grabo Geekampot con el Comic Con a las 7, y a las 9 grabo Back to the Movies. Los martes grabo Noob Talks. Los miércoles grabo De la Baqueta. Los jueves grabo Cultura. Los viernes grabo Reload con Ash y John. Y antes grababa Siete Dados, que era el Dungeons and Dragons. Y un sábado sí, un sábado no, grabo Beyond the Force los sábados. Son 8 programas. Tú sabes, que por eso es 8 programas, cabrón. O sea, que no sé que yo como que yo, no sé que yo como wow. Que, mano, mala mía, mano, pues es que hay veces que yo, sí. Y aquí yo tengo un aire, que yo le puse aire y todo, y aquí está mi PlayStation y todo, y a veces que yo ni quiero entrar a este cuarto. O sea, yo prefiero quedarme cogiendo calor en mi cuarto cuando estaba en la cama, viendo el celular. Maldita sea, yo no quiero hablar más nada, quiero coserme la boca hoy, puñeta. A mí me dicen como que, ¿verdad? Estás bien callado hoy. Y yo, chico, mano, es que ayer grabé 2 podcasts, dame un break, ¿sabes? Como que... mis cuerdas vocales tienen callos en los callos, ¿ok? No, pero es fun, mano. Yo en verdad me... Y agradecido que, por ejemplo, la gente de Comic Con me invitó y me dio la oportunidad de producirle contenido a ellos digital y... Brutal, brutal. Y a qué cultura que, pues, o sea, aunque honestamente si la gente no les escuchara como quiera, los haríamos, porque es fun para nosotros. Sí. Pero también eso apoya, el saber que... A la semana 600, 700, 800 personas nos siguen una semana normal, una semana brutal, 1,500 personas nos escuchan, ¿sabes? Como motiva, que motiva a seguir metiéndole por ir para abajo cabillo. Y le escriben a uno como que, por ejemplo, esta semana que estoy andando grabando Cultura, mira, y Cultura va, y yo y que también la gente no ve, porque yo pongo el post en las redes sociales de que nos vamos a grabar y como que nada, mira, pero no hay shows de Cultura, y yo no, o sea, en vez de decirle, dude, puse un post, como que no, es que vamos a grabar el domingo, la voy a estar ahí el domingo, mira, no salió nada en el podcast, no, es que no hemos grabado, va a salir el lunes, pues está bien, dale. O sea, sí. Motiva, mano, en verdad. Sí, no, definitivo, definitivo, y la gente ya se mal acostumbra. Por ejemplo, yo estoy extrañando, no le he escrito ni nada, porque pues no quiero ser, verdad, tampoco el más psycho, pero he extrañado Ondas Nerdas. Esto de Chizo, sí, y yo le pregunté a Chizo y a Mael, y yo sí. Que nos estamos poniendo un break, y yo le dije a Joel, a Chizo, yo, a mí te quiero poner esos breaks. Sí. Yo dije, diablo, pero ellos cogieron en un momento dado, estaban publicando pam, like toda la semana. De hecho, en mi feed, yo creo que en algún momento dado yo llegué a tener 2 podcasts de ellos en una misma semana. So puedo entender que a lo mejor hicieron un sprint y necesiten ese brequecito. Pero Chizo, si de casualidad escuchas esto, Mark, seguro, eso también consume podcast necesitamos Ondas Nerdas, ¿ok? Esto, es más, estoy en huelga, hasta que no graben otra vez, no me pongo la camisa de nuevo, ¿ok? Verdad, yo era así como vi Toilets, aunque yo sé que es un contenido más fuerte, sí. Pero a mí me... Pixel ahora es mi pana, mi hermano, ese hombre yo lo amo con todo mi corazón, pero yo antes era fanático de él, ¿sabes? Cuando yo conocí a Pixel la primera vez. Ahora te pongo. Todavía lo soy, pero yo me acuerdo en el Comic Con del 18, cuando yo vi a Pixel y a Ashe primera vez, para mí eso fue, yo estaba con Rafa, que estábamos cubriendo el evento, y yo, cabrón, esos son de muy toiles. Y yo fui en Mauro después, mira, después yo una foto con ustedes, y ahora la otra sí nos reímos. Tú sabes, tú eres el guacho, ¿sabes? Sí, que antes damos la foto. Y ahora él está en Noob Talks y es pan y toda la cosa, y anguiamos. Pero, bueno, es que a mí me gusta. Y aunque yo siempre lo he dicho, y la gente se queja de que, tú no escuchas podcast. La mayoría de los podcasts que yo consumo es en inglés. En español son bien pocos los que consumo. Pero, pues, escucho uno que aquí, uno que allá. Pero yo siempre lo he dicho, en español es bien poco el contenido que yo consumo. Igual mi Twitch, tú vas a mi Twitch y la mayoría de los canales que tengo son canales de allá afuera. Sí. Que del follow a todo el mundo se lo doy, pero que los que yo veo... Que a consumir, sí. Exacto, sí. Los que yo tengo notification prendido, pues, ¿sabes? Son más los que yo veo, porque si no, va a estar mi Apple Watch todo el día vibrando por todos los canales que yo le he dado follow. Pero, por una manera, en verdad que la gente apoya un montón. Aunque muchos... pues, a veces son zapaditos, pero en un total, en un general, en verdad que la el feedback de la gente y el apoyo y el cariño y las buenas vibras, en verdad que apoyan mucho a nosotros que creamos contenido. Y yo vi un tweet los otros días que decía como que hay que estar bien mentalmente para uno sentarse y crear contenido todas las semanas sin saber si la gente se va a disfrutar o no. Sí. Y sin maybe recibir que alguien le diga un GG, un good job, un ya, este episodio te quedó cagado, ya, lo más, estuvo con lo que dijeron acá. Sí, porque así el feedback no es instantáneo. Necesariamente, eso, y es muy interesante que menciones eso. Hace tiempo de que cuando Chente empezó con Mazacote y las entrevistas eran, en mi opinión, mucho más elaboradas en términos del contenido que ofrecían que el de ahora. Ahora Chente está más trendy. Chente está entrevistando personas del género musical urbano. A Pepe el Caco, exacto. Básicamente, ajá, pero él comenzó el proyecto de Mazacote entrevistando literalmente al Mazacote del teatro y la televisión puertorriqueña, de los talentos del corazón del rollo, como dicen. Él llegó a entrevistar a Chori Castro, loco. Sí. Esto, y la entrevista estuvo a otro nivel. Total. El punto es que él en un momento dado mencionaba algo acerca del tipo de contenido relacionado a lo que menciona el tweet, ¿no? Que es estar en vivo acá, subir un podcast o whatever, que tú tienes esa retroalimentación más o menos live, inclusive la de Twitch, versus estar en vivo en las tablas, o sea, ya actuando, ¿verdad? En el contexto. Exacto. De Chente. Pero pero sí, me recuerda a eso que están mencionando. No, yo tengo suerte de que siempre, o por ejemplo, tú dices, mira, lo vi en el archivo o esto, o siempre tenemos algún comentario en YouTube, sí. O gente nos escribe, pero yo estoy claro que maybe hay gente que hace contenido que no son tan afortunados como nosotros. Y aunque yo no considero que... Yo soy un streamer pequeño, por decirlo así. Estamos empezando. Pero mi invitación es a si te escuchas un podcast o si tú ves un twitchero o una twitchera, si consumes cualquier contenido, coge un segundito y escríbele un SGG en el chat. Dale ese rate en los proveedores de podcast, dale ese like en YouTube, comentar un review, porque también esto de crear contenido sirve como escape para muchas personas. Yo soy una de ellas, ¿sabes? Y ¿sabes? Al tú darle ese feedback, al tú seguir la conversación, pasa que yo siempre estoy como que únete a la conversación, vente, vamos acá, ¿sabes? Eso apoya mucho a la gente. Y me vi, alguien ha tenido una semana cagada, sí. Pero cuando va a streamear un gameplay de Super Mario 4, qué sé yo, y ve que gente está riéndose con ellos, pues le gusta. Me vi, yo tuve una semana y dije, pero viene un sábado por la noche y está Sparrow en nivel escondido y me pongo a reír con él. Que hasta me sé lo que dice, que si el hijo de doña, el nieto de doña Nami, ¿sabes? Como que cosas así, y yo, ¿sabes? Y son cosas que ya uno se hace parte de, ¿no? Sí, ¿entiendes? Sí. Que no, nunca, esto es yo aquí hablando mierda, pero nunca pasen de desapercibido todas estas personas que crean contenido que todos consumimos, porque todos consumimos contenido, ya sea al que te hace sándwich en la panadería, de las gracias, al vecino, al que sea, porque ese GG, ese good job, ese like, créeme que le puede hacer el día a esa persona que está creando contenido, porque también están pasando como nosotros, ¿sabes? Está todo el mundo jodido este tiempo. Sí. Es el apreciativo de lo que te rodea y es bien bonito el ciclo. Es tanto de parte de quien crea el contenido como del que lo consume. Nosotros como streamers nos damos cuenta de que alguien que ha estado sumamente activo de momento pasa, ¿verdad?, a un periodo de inactividad. Hay personas que a lo mejor no den seguimiento, no les escriban, etcétera, dependiendo del tipo de relación que tengamos. Yo, por ejemplo, me tiro el medio yo mismo. ¿Sí? Yo sí le escribo a las personas. O sea, si me doy cuenta que en algún momento dado estábamos interaccionando bien brutal y de momento como que vi esa pausa, no le escribo con intención de ven y consúmame, no, si dejaste de verme porque no te gusta o lo que sea, pues whatever, pero por aquello de saber que está bien. esto, personas, este, por ejemplo, así, me viene a la mente Gitana y Psycho Frank. Ahora mismo ellos están pasando un proceso difícil. Ya, la mano. Esto, y siempre, hermano, están en nuestro pensamiento, y oraciones y mejores deseos, porque son gente que se dan a querer, ¿me entiendes? Y tú no ver esa interacción en la comunidad, pues, you know, es como que un red flag para nosotros como parte de consumir contenido, porque pues yo era uno que me disfrutaba muchísimo los streams de Gitana, y ella por el momento está en pausa. Esto, y también pues que Gitana fuese parte de consumir los míos y el vacilón y los de nosotros, ¿me entiendes? Ella se pasaba de canal en canal, también llegó a consumir cultura secuencial en múltiples ocasiones, de hecho. Empieza dibujando, ella también dibujaba, sí. Sí, llegó a ser parte de la silla tuichera. Esto, y tú sabes, son gente así, gente especial, y los menciona ellos porque son los que vienen, ¿verdad? Totalmente, pero son un montón de gente que poco a poco uno se disfruta verlos llegar al chat, ya tú sabes, tú no los conoces personalmente, pero en la interacción a diario te vas dando cuenta, ¿verdad? De su personalidad, y vas encajando con algunos, vas odiando a otros. por el odio del bueno, el sí, odio del bueno. Plano, déjame darme un shot de Milanta, me cago en la madre. Pero... Ah, a mí me encanta, nosotros peleamos mucho con Pixel Reloaded, porque él es en nuestro tiempo en Noob Talks, que es el que siempre empezamos tarde. Pero nosotros como estamos ya, donde hemos tirado el live, ya tú vas a ver que va a estar Pixel ahí esperándonos y regañándonos cuando lleguemos. Y después viene ahí con el mensaje, oh, están 5 minutos tarde. O viene, oh, yo llegué ahora. Y se viene el visto y dice, ah, ¿cómo estás tarde tú? ¿Sabes? Como que, pero es parte del vacilón, tú sabes. Nosotros es parte tenemos de... un love and hate relationship. Yo, particularmente con Draco, es un de Xbox. Pero sí, una cosa cabrón. Entonces, él se cree que porque tú no concuerdes con lo que él diga en algún momento dado, o yo particularmente, que yo no concuerde con él, ya yo soy un de PlayStation. Y no, loco, yo no me caso con ninguna consola, pero digo las verdades y las realidades y como son. Pero, y si no te gusta, pues... Pero yo... Ajá. Spoiler. Eso dice mucho. No lo puedo creer. Wow. Yo creo que yo voy a apuntar parte de esto, cabrón, porque me siento bien. Me siento... Este chiste saca de entre nosotros dos. O sea, what the fuck. Bueno, Watcher, y ahora sí, ya para ir finalizando, brother, dentro de todo, y yo creo que lo hemos visto a través de toda la entrevista, pero quiero que seas concreto en esta respuesta. Dentro de todo, ¿qué es lo más que a ti te agrada hacer streams? Mano, de nuevo, vacilar con la gente. O sea, yo mencioné ahorita que yo le estaba cogiendo más cariño a los juegos que son multiplayer online. Y eso mismo es vacilar con la gente. Y ya hasta crear los semi-chistes internos. Por ejemplo, a mí me encanta cuando tú ves en el chat de nivel escondido o cualquier otro chat, siempre los emos de Project Juan haciendo como que, ¿sabes? Como que cositas así, ¿sabes? Como que. Y eso ahí me encanta, mano, y el apoyo, ¿sabes? El apoyo que uno siente, personas como Aldros, ustedes mismos, Metaverse, ¿sabes? Son personas que siempre están metidas apoyando y siempre dan ese feedback, que mano, eso mismo. Y yo te diría, no es sana competencia, porque no es competencia, pero es básicamente el uno seguir conociendo personas y básicamente descubriendo maneras de ser que uno puede accesar en crear contenido. Okay, y así ir evolucionando e ir aprendiendo, ¿sabes? Que por ejemplo, personas como yo, que yo no sé mucho esto de computadoras, yo sé lo que he aprendido a cantazos por ahí, tú me entiendes, ya macheteando cosas juntas y metiéndole puños hasta que funcione. Pero, mano, lo más que me he disfrutado de stream, de Twitch y lo que sea, mano, todo lo que he aprendido. Todo lo que he aprendido y las amistades que esto ha creado, personas que yo nunca he visto en persona, como en el caso, por ejemplo, tú. Ajá. O sea, yo siempre he dicho que alguien que yo considero mi pana, mi amigo, es alguien que yo pudiera ir a comer con esta persona, darme una cerveza o irme de un shopping. Sí. Que hice de shopping, uno es lo más tranquilo que uno puede hacer en el mínimo, uno ni habla a veces. Pero, por ejemplo, yo te he dicho a ti, cuando tú vengas a Puerto Rico, cabrón, por lo menos una medalla nos tenemos que dar en una gasolinera. Obligado. Tú sabes que, o sea, que y conocer personas que, mismo a Next Nation, ¿sabes? Personas que ya uno tiene ese cariño. Ya a Juan y a Nicole yo los conocía de antes, pero verlos más acá también, ¿sabes? Como que es crear esas amistades, mano. Y de nuevo, ¿sabes? Yo sé que uno siempre en la vida tiene estos capítulos, como yo digo, de su libro de la vida, que siempre hay nuevos personajes que entran y salen. Y pues, en este capítulo, por decirlo así, de mi vida de que ha sido Twitch, pues, gracias a Dios, pues han entrado muchos personajes nuevos, mano. Y muchos días han sido súper buenos y le han traído muchas cosas buenas a mi vida y mucho aprendizaje. Eso, yo te diría que eso, mano, ¿verdad que sí? Qué cool, qué cool. También, a través de toda esta conversación, se han desprendido varias cositas here and there, pero ahora quiero que seas específico. ¿Qué Ajá. planes a corto o a largo plazo tú tienes para el contenido de Cultura Secuencial? Wow, corto plazo, mi intención, mi objetivo es empezar a streamear en buen español diariamente lo que es gameplay, por lo menos. Okay. En Twitch, nosotros como canal también estamos empezando a hacer live reactions de trailers. Yo a veces cuando hay una presentación de Sony o lo que sea, pues yo me meto, o a veces tengo a alguien conmigo como que reaccionando en vivo en Twitch. Pues si es un trailer, pues también lo estamos haciendo aparte. Es crear más contenido, o sea, no simplemente enfocarme en que sea los 4 podcasts de la semana y ya. Porque algo que, y yo soy uno, ¿sabes? A veces yo no me doy ni televisión, yo me levanto, pongo la computadora y veo quién está en Twitch a ponerme a ver, tú sabes, y es eso, crear, porque si yo quiero ampliar el range de cultura, que más personas entren, pues tengo que dar la oportunidad a estas personas que conozcan de mi contenido. Y pues, ¿cómo yo logro eso? Pues creando más contenido. Claro. A largo plazo, pues tenemos un par de proyectos pendientes. Por ejemplo, esto de Beyond the Force, se supone que fuese como que un proyecto, un limited series, que pues ya pues se va a ser algo más ongoing. Ajá. Pero sí vamos a crear varias limited series como si fuera un proyecto in review. Que, por ejemplo, vamos a coger la franquicia de Harry Potter, la vamos a hacer reviews. Okay. Vamos a coger franquicias que pues hemos tocado en los programas y pues también hacer el review. Volver con el spoiler cast, que era básicamente hacer reviews de videojuegos. Ajá. Pero con esto de las consolas, pues no todos estamos en las mismas consolas. Y pues Rafa y yo vamos a grabar algo de Emily Is Away. Yo ya okay. consigo ahí en más. Para tener esa tercera persona, para tener básicamente que la comunicación fluya. Pero, mano, eso. Y seguir creando, mano. Seguir creando y seguir colaborando. O sea, algo que a mí me encanta y de Noob Talks. Yo siempre he dicho que más, es pocas que yo más me disfruto en crear es Back to the Movies. Ese para mí es mi relajo con Gabo y Rafa. Pero Noob Talks es un podcast que a mí me gusta mucho porque se brinda la colaboración todas las semanas con alguien nuevo. Sí. Y la mayoría de las personas son personas que ya conocemos, que son parte del corillo, o alguien conoce a alguien que es parte del corillo, pero hay otras veces que traemos gente nueva, que casi nadie conoce, yeah. y después los vemos por ahí dando vueltas, dando cantazos en los chats, así y en es, las cositas así es. Que... Abre la puerta, es como un welcoming, exacto. Es como un welcoming, sí. y yo me siento más que honrado de haber sido uno de los primeros que puso las nalgas en esa silla twitchera. Bueno, bajo el concepto de silla twitchera, tú fuiste el primero. Después todo el mundo puso la bella donde yo la puse primero. Tú la calentaste, tú cogiste, te sentaste, moviste el fundillo así, la calentaste y lo dejaste. Porque sí, yo creo que Ultra había estado antes, pero Ultra era como que apoyando porque faltaban integrantes. Pero cuando sí. vimos que no era necesario tener 20 personas en el podcast, que sí. bueno, no eran 20, éramos como 6 al principio. Sí, al principio pues mira, había un par de gente más que de sí, momento. Un equipo de béisbol, parecíamos. Hubo una bolita de humo por ahí, Yo no sé, se fueron montados en una canoa, de isla en isla, de isla en isla. Eso pasa. Pero ahora, cuando digo, mira, vamos quedando los cuatro, y toda esta gente que siempre está en el chat, pues vamos a tenerlos de invitados, ¿sabes? Y ya vamos por 40 y pico de episodios, llevamos 30 ya invitados que hemos llevado a Sierra Tichera, que en verdad está súper cool. De show. Sigo diciendo, yo tiro para adelante. Ghost de este año, tener a Nadia Sónica, a Andy Cortés y a Diana Monster. Diana Monster está ahí close. Andy Cortés ya me contestó. Andy Cortés es de Kind of Funny. Ajá. Él ya me contestó, pues él me dijo, mira, yo de español no sé mucho. Tiene que ser en inglés el podcast entonces. Ajá. Y pues estamos cuadrando para ver, pues sería un episodio en inglés. Pues el hombre me contestó enseguida y yo un poco me meo encima y me caigo para atrás. Pero sí, le pueden traducir. El traductor o traductora puede estar tras bastidores y que siga participando. Porque él lo entiende, porque estuvo ahí en contacto, que yo le escribí a él, bueno, entonces bien sincero, yo tengo un copy paste que le envío a todo el mundo y pues, obviamente le arreglo un par de cositas. Claro. Y eso no se llama, guacho, eso es un template de comunicación. Y ya está, es un comunicado de prensa. Exacto, yo se lo envié a él y yo en mi vida pensaba que me iba a contestar. Y él, como a 3 de la mañana un día, como que, hola Luis, pero oye, lo que le escribió me dejó entender que este tipo no sabe mucho español. Y dije, mira, yo le entiendo y me encantaría estar, pero sería mejor si fuera en inglés. Y yo decía, todo por ti, mi rey, ¿sabes? Como que me está escribiendo. Lo que tú digas. Exacto, yo le dije a Mikey y a los muchachos, mira, mínimo vamos a tener un show que vamos a tener que meterle al English, y sabes, yo soy bilingüe, los chicos también, y pues declarando, eso viene. Nice. Y un paréntesis, yo sé que mucha gente escucha esto, si ustedes quieren... y no han estado y quieren estar, o si no quieren estar, pues cool, no hay problema, pero si quieren ser parte de la Silla Trinchera en confianza, nos pueden escribir. Yo creo que nosotros ya estamos buqueados en español ya hasta finales de mayo, pero en confianza, o sea, nos escriben por Whisper en Twitch. Pues un disclaimer, no porque usted escriba automáticamente lo van a sentar. Okay. No. Tienen que entender esa pendeja, ¿verdad? Ahora escuchando esto, no se vayan a ofender si le dicen, no papi, yo te escribí, o yo te he escrito, y no me has llamado. Cójanlo con calma, cojan un numerito y esperen, ¿verdad? It may or may not happen, ¿está bien? Exacto. Pero lo importante es que sean streamers de Twitch. Sí. Me han escrito muchas personas, pero desafortunadamente son más Facebook. Y pues obviamente el gimmick es que estamos en Twitch y así nos queremos quedar. So, sería más bonito si son de Twitch. Por ahora no hemos tenido a nadie, que es solamente Facebook, y dudo que tengamos en buen tiempo. Pero, a mí honestamente me gusta mucho y me escriben en confianza, en verdad. Qué cool. Me encanta que nos diste primicias ahí. Esto, y yo sé, no lo mencionaste ahora, pero yo sé que una misión imposible de las que quieres es tener a Gatonejo en la silla Twitchera. Si Andy Cortés me está la semana que viene y viene el Gatonejo y me dice, guache, yo puedo la semana que viene, yo le escribo a Andy Cortés y digo, I'm sorry, bro, but. We need to reschedule porque alguien más importante viene para acá, mano. O Diana Monster, no importa quién sea, Gatonejo sabe que él me dice, mira, yo puedo ir hoy, guacho. Ok, no importa si grabamos Back to the Movie, mira, llamamos a todo el mundo y grabamos ese día. Que Gatonejo puede. El gato temprano está acá. Pero quién sabe si en algún momento dado se alinean los planetas, a lo mejor tienes que escucharlo así porque le sacaron los cordales o algo, pero está en la casa esa hora. Quién sabe. Esto, no pierdas la esperanza. En algún momento, ese hombre sabe, hermano. Ese hombre, yo estoy loco por tenerlo porque, además de que es pana, pues es una persona que mi experiencia, que no, yo no lo conozco bien. A diferencia de maybe que tengo más comunicación con Alex, contigo. Sí. Pero mi experiencia de él es que es una persona que sabe un montón. Eso sería un podcast, como por ejemplo, como el de Sombra, que se brindó mucha información para la gente, como el de Nighter. Sabe que yo entiendo que sería un podcast cabrón, de verdad que sí, mano. Y ya para terminar, una última pregunta antes de darte foro, verdad, siempre le damos espacio a todos nuestros invitados acá en la entrevista gaming, pero ¿qué consejo, Watcher, tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer lo que tú haces desde la perspectiva de streams? Mano, hazlo y ya, no importa si lo que tienes es streamear directamente desde la consola, hazlo, no importa si la cámara que tiene parece a powder de hincho por el game, por las luces. Hazlo, ¿sabes? Se te notó la edad ahí, ¿viste? 35, no, ahí no va a pasar. Mira, yo tengo suerte que todavía no tengo canas. Y este que me te cortó mucho, pero pues ya mismo saldrán y seré el hombre más feliz del mundo porque quiero que me salgan canas. Pero nada, volviendo al consejo, háganlo. No hay. Sí hay. Ok. No es que no haya contenido malo, pero no hay intentos malos. ¿Tú me entiendes? O sea, lánzate. Mi consejo es lánzate. Si no te gustó cómo quedó, pues ya descubriste una forma de no hacerlo. Pues. Te faltan conocer millones de otras formas más, y créeme que puedes tener 5 años, 10 años, 20 años, y como quieras vas a seguir aprendiendo, nunca lo vas a saber todo. Pero bueno, lánzate, y no miren, o sea, no miren los números, no te dejes llevar por eso, porque eso te va a desenfocar de tu misión, la cual mi invitación es que debe ser el divertirte. Y a la gente ve que tú estás divirtiendo, la gente que le guste lo que tú haces, porque aunque sea hacer crochet, o hacer uñas, o hacer joyería, o hacer videojuegos, o hacer podcast como yo, hay alguien que le va a gustar, hermanos, créeme, que los gustos están cabrones y la gente está loco, ¿sabes? A una persona le va a gustar lo que tú haces y esa persona le va a dar share, que alguien más lo va a ver y le va a dar share y por ahí va a seguir, hermano. Lánzate, hazlo, en verdad. Super GG. Algo que a mí me encanta, ¿verdad? De Watcher en múltiples instancias que he sido testigo de que lo ha hecho, es tener eso mismo que le estaba comentando ahora, de consejo, de tener una mentalidad de riesgo, ¿verdad? De salirte de tu zona de confort e intentarlo, aunque sea. Es también la misma en la línea de criticar algo. Cuando hay qué sé yo, algún juego nuevo o alguna película, whatever, la pregunta de Watcher es: ¿tú lo jugaste? ¿Tú la viste? ¿No? Ah, ok, pues entonces vamos a trabajar otra dinámica y no hablar de la que apesta por hablar, ¿me entiendes? Como exacto, que ten la experiencia primero, ¿verdad? Empápate y entonces hablamos. Y está cool porque se reflejó en ese consejo, Watcher. Menos agresivo, pero se refleja en el consejo. De nuevo, siempre estamos para aprender. Y créeme que el Luis de 5 años atrás, Sacho, más personas me odiarían. Ahora yo soy un nene teta, ahora yo soy un osito. Aunque yo soy un osito ya, pero yo sería algo más cariñosito, más jugador. Pero ya, yeah, no, yo sé que eso es un mal y un bien, pero... Pero yo, bueno, siempre sean íntegros, sí. Que sea de mala forma, pero que la gente sepa que maybe no hablan todos los días, pero cuando tú lleves un mensaje, la gente va a respetar, porque saben que si tú dices algo es por algo. Hay que hacerlo, uh-huh. Y tener la experiencia, por lo menos, ¿verdad? Esto, dar, ¿cómo es? Arriesgarte, ¿verdad? A salirte de lo que conoces o de lo que es tu zona de confort, ¿no? Para entonces tener elementos de juicio o suficientes elementos para comenzar a emitir juicio, que usualmente nunca estamos completamente llenos, exacto, de información como para darle el veredicto ahí nítido, pero siempre podemos dar una opinión como quiera y en el momento que haya que diferir, pues se difiere con respeto y aquí no pasa nada. Sí. Esa mira, es yo la que hay. Yo soy Team PlayStation siempre, y la gente dice, que tú nunca has jugado Xbox, ¿cómo tú vas a decir que eres Team PlayStation, nunca has jugado Xbox? Por lo menos cómprate el Game Pass. Pues, ¿saben qué? Yo me compré el Game Pass. O sea, fui más allá. Cogí mi Mac, le hice una partición de Windows, gracias a Rafa. Sacrilegio. Le hice una partición de Windows, ¿sabes? Parte de mi memoria de la más se está gastando ahí sin hacer nada. Para poder tener Windows, para poder tener el Game Pass y tirarme la misión, y ahora sí yo puedo decir que el Game Pass para PC, en mi opinión, no sirve. Me iba a servir en un par de años cuando tengamos los exclusivos de Windows, de Xbox, es que si Halo, los juegos de Bethesda y you name it. Uh-huh. Pero ahora por mismo, ahora mismo, qué bueno que tú puedes jugar a Outriders en tu consola. Yo empecé, sí. No puedo. Qué bueno que tú pudiste jugar The Show en consola. Empecé y yo no pude, ¿sabes? Como que... O sea, estoy gastando chavos al mes para esperando a ver que llegue algo. Y Halo lo voy a jugar. O sea, y voy a hacer stream y lo voy a jugar y espero que me guste, honestamente. Si no, pues lo diré, pero me voy a mojar los pies antes de decir que no sirve. Muy bien, muy bien, muy bien que te lo apliques tú también. Watcher, sí. Gracias por haber estado por acá, brother. El tiempo es tuyo. Ahora yo te quiero, ¿verdad?, ofrecer un espacio para que nos dejes saber cualquier cosa que no hayamos discutido, pero que tú quieras discutir, algún proyecto cercano, que quieras algún evento, esto, etcétera, y ploguear, ¿verdad? ¿Dónde te conseguimos? Tus redes sociales, personales, cultura secuencial, etcétera, brother. El tiempo es tuyo. Wow. Pues, bueno, primero que todo, gracias a Gio Sparrow y a Corillo de Nivel Escondido, en verdad que siguen haciendo lo que están haciendo, porque créanme que ustedes son dignos ejemplos a seguir en esto de crear contenido y también de ese canal de Twitch, de crear comunidad y también de llevar ese respeto y llevar ese amor por lo que hacen, en verdad que gracias. Mi nombre es Luis Ángel, me pueden conocer como el Watcher. Yo soy el creador y productor de Cultura Secuencial. ¿Qué es Cultura Secuencial? Si aún no sabes, pues es un canal de podcast. Nosotros tenemos ahora mismo lo que es Cultura Secuencial, que es el programa principal, que hablamos de básicamente todo lo que esté al día en el pop culture. Ahí tenemos a Vanesti, Gabriel y Chizo. Tenemos también lo que es Back to the Movies, que hablamos de películas más viejitas. Todos los meses tenemos un tema específico. Por ejemplo, este mes estamos hablando de Guilty Pleasures, y cosas así por el estilo. Tenemos Noob Talks, ahí, en ese show está Gabriel y Rafa. Tenemos Noob Talks, que básicamente el podcast que más se mueve en Twitch, que siempre hay un par de personas, generalmente gracias por el apoyo, viéndonos en vivo. Es un podcast de videojuegos, hablamos de toda la escena del gaming, con Valkyria, Pixel y Kiko, y desde par de episodios desde que comenzamos, ya llevamos más de 30, siempre invitando a una twitchera o un twitchero latino, o local o hispanohablante, en la CIA twitchera, para conocerle a esa persona y qué contenido crea, y en verdad que siempre se da super cool. Y ahora tenemos también Beyond the Force, que es un podcast enfocado más en lo que es Star Wars, que ahí está Megan, Gabriel y Rafa. Si te gustan Dungeons and Dragons, también puedes conseguir en los proveedores de podcast, nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook, la primera campaña de 7 dados, que jugamos 10 sesiones jugando Dungeons and Dragons por computadora, por internet, cosa que nunca había hecho y estuvo super fun. Distinto, pero fun. En algún futuro haremos una segunda campaña, pero hay que ver cómo manejarla y pues agregarle un par de cositas. Y hay muchos otros programas que tuvimos. También estuvo Quién Va, que era donde hacíamos reviews de juegos de mesa, que jugábamos en vivo en Titan Games en Cagua con el jugador Conan y Valkyria. Obviamente, pues toda la pandemia no se pudo hacer, pero hay 10 sesiones, 10 juegos que jugamos, que también puedes conseguir en podcast, en YouTube y en Facebook. O sea, es que hay contenido de más. No importa, como dijo Esparo ahorita, ni importa que ahí te guste, hay contenido para ti, pero donde único nos puedes escuchar y ver en vivo es en tu canal de Twitch, twitch.tv/culturasecuencial. Y ahí más grabamos podcast, pero cuando estoy aburrido, que me va a pasar ahora una vez al día, voy a estar estudiando. Se va a aburrir a propósito. Sí, vamos a estar aburrirse de tal hora, sí, a tal hora. Todos los días, entonces me encantaría aburrirme a jugar. Voy a hacer todo lo posible para poner el calendario, porque como también estoy yendo al gimnasio, me estoy obligando también a ir al gimnasio, y yo voy al gimnasio a las 10. Voy a hacer todo lo posible para ya de hacerlo siempre igual, de 1 a 4, por ahí, de 1 a 4, 2 a 5, todos los días streamear, aunque maybe es una hora que he visto a la gente en el break del trabajo, lo que sea, pero al igual como estoy yo en mi casa haciendo nada, maybe también hay otras personas en el mundo haciendo nada que pueden ver ese contenido. Claro, y en el trabajo, y en el trabajo también. De fondo, aumenta la productividad en al menos 85%, para que lo sepan. O sea, estudios vaqueados por la Universidad de Sparrow-Wolfus en Harvarduscus, ¿ok? Así que gracias, ¿no? Y de nuevo, o sea, eso lo van a poder encontrar ahí. Y lo más importante es, gracias a todo el mundo que nos ha dado el apoyo. Hoy que estrenó el episodio, como Sparrow dijo ahorita, Cultura Secuencial cumple 3 años desde que publicó su primer episodio hace 3 años atrás. Y en verdad que gracias a todo el mundo que ha sido parte del proyecto y a las personas que vendrán en el futuro, que vienen un par de cosas más. Y bien importante también, soy parte también del equipo de Esto es la G24/7. Así que cualquier apoyo que nos puedan brindar, sea cualquier donativo, desde $1 en adelante, será más que bienvenido. Ahí alrededor de 20 equipos a los cuales poder donar, no solamente es para nosotros. También lo hemos mencionado mucho a ellos en el episodio de hoy. Yo también produzco contenido digital para el Puerto Rico Comic Con, siendo uno de esos programas, proyectos, en lo que es el PRCC Reload con Ash y John todos los viernes en vivo en el canal de Twitch del PRCC y también en el canal de Facebook. Así que eso lo pueden ver por ahí, en verdad, y apoyen siempre, gente, apoyen a este evento local, porque créeme que hay mucha gente nueva y gente que también lleva tiempo creando buen contenido. Duro. Watcher, muchísimas gracias por haber estado por acá, de verdad, ha sido un placer. Las palabras que has tenido, ¿verdad?, tan bonitas para con nosotros, son recíprocas y son mutuas, ¿verdad? La admiración y el cariño es mutuo. De verdad que el contenido de Cultura Secuencial es un contenido sumamente disfrutable. Yo siempre, yo creo que, si no siempre, en 100%, ¿verdad? Porque puede ser que algún día pues no cuadre, pero en la gran mayoría de mis intervenciones en vivo, ¿verdad?, en el canal los martes, sí, los shoutouts míos iniciales siempre se lleva uno Noob Talks. Si no siempre, en la gran mayoría, porque es lo que escucho, es lo que voy seteando, ¿verdad? Y estoy disfrutando, o es lo que termino mi rutina, ¿verdad?, previa a subir a hacer stream, y es parte de lo que más disfruto. Tenemos muchas cosas en común, jugamos For the Kids, es un placer tenerlos como parte del equipo, es un gusto que seamos panas, y brother, por ahí éxito siempre. Gracias por haber estado por acá y ser parte de la entrevista gaming de Nivel Escondido 419, y felicidades otra vez en ese tercer aniversariazo de Cultura Secuencial, papi, 3 añitos desde mayo 11. Un millón de gracias. Uy. Bueno, gente, y ahora sí, de esa manera vamos a terminar la entrevista gaming. Una vez más, gracias, Guacho. Ahora de vuelta a la programación regular. Y ahí la tienen. Esperamos que hayan disfrutado de esa tremenda conversación, tanto como disfrutamos el Watcher y yo. Recuerden que Cultura Secuencial la encuentras subdividida en múltiples ofertas de entretenimiento, tales como Back to the Movies, Noob Talks, Cultura Secuencial como tal, el podcast, 7 Dados, que por ahora, ¿verdad?, van a tomar un breve descanso porque ya terminaron esa campaña de D&D. Hay que ver ahora qué se inventa, ¿verdad?, DC o algún otro... Dungeon Masters, es que se llaman ellos, ¿verdad? Los que escriben la campaña. Sí. Pendientes a eso, Beyond the Force, que es el podcast dedicado a Star Wars, y las sesiones de juego en el canal de Twitch, que Guacho ya, ¿verdad?, nos adelantó en primicia que va a estar tomando parte, ¿verdad?, integral de aumentar ese contenido. También a Guacho pues lo encuentras en De La Baqueta Podcast y en todo el contenido relacionado al Puerto Rico Comic Con. Y queremos, ¿verdad?, felicitar a Cultura Secuencial en la celebración de sus 3 años. Que de casualidad, Alex, durante la entrevista, ¿verdad?, se desprendió esta información de que Cultura Secuencial se publicó por primera vez ese primer episodio un día como hoy, día de publicación de nuestro podcast, martes, ¿verdad? Hacen 3 años. ¡Ay, madre! Si lo llegamos a planificar, no nos sale, bro. No nos sale. Así que ahí nice. Lo tienen, gente. Oye. Pueden ahí seguir al Guacho y darle apoyo en todas sus endeavors, ¿verdad? Sus propuestas. Sus propuestas de entretenimiento, exactamente. Yeah. Como productor. Uh-huh. Eso es lo de él. Bueno, y así llegamos entonces a qué es la que hay. Alex, cuéntanos. ¿Qué has estado haciendo ahora? Pues mira, mano, pues par de cositas, entre ellas, pues como todos saben, estamos todavía celebrando nuestro 5º aniversario de nuestro canal acá en Twitch de Nivel Escondido, y es por esa razón que en este mes yo he estado añadiendo a mi rotación o a las recompensas por puntos, por bacalao points en el canal. He puesto unos cuantos jueguitos tipo Party Games, y entre los que ya se han canjeado que hemos jugado acá en el canal, estuve jugando Fall Guys con la comunidad. Tuve una noche chévere de Fall Guys, lamentablemente no me llevé una corona, llegué hasta cerca de una. Quedé en el top 3, mano, por poquito me llevo mi primera corona en la historia de Fall Guys. Estuve jugando con Shinobu, estuvo por ahí Silver, también se unió en una el Guacho, después llegó Spy el Popo, y de verdad que la pasamos súper brutal. Estuvimos probando el modo de Squads, que está lo más interesante, está lo más divertido ese modo. Básicamente un squad, no te penalizan por morir, es el que más puntos acumule. De todos los equipos pasan a diferentes rondas y los van eliminando según vayas teniendo menos puntos. Eso está bien cool. Está bien cool el concepto de squads. Adicional a eso, esta semana estuvimos jugando Drawy también con la comunidad, que fue un bacalao point cashing de los jueguitos de party. Básicamente es como un pinturrillo. Tú dibujas algo y el chat tiene que tratar de adivinar que tú estás dibujando. Y sí, gente, yo sí sé la diferencia entre un calcetín y un boxer. Yo estaba hablando eso con Demi en estos días, y yo digo, Dios mío, o sea, yo no sé si era la hora, yo no sé si era que yo estaba cansado, yo no sé en qué diablo yo estaba pensando que un calcetín era un boxer ese día. Yo de verdad, yo no sé qué diablo me pasó a mí. Y viro para y digo, diablo, pero... O sea, me dio un mental scratch. A mí hay una cosa bestial. O sea, yo no entiendo qué rayos me pasó a mí. Pero sí, gente, calcetín en las medias, y el boxer es lo que se pone el hombre debajo de su ropa, ¿verdad? Como prenda de ropa interior. I know the difference. Es que yo no sé qué diablo me pasó a mí, pero sí, gente, metí las patas y crucé una cosa con la otra. Pero overall, la pasamos super nice en ese jueguito de Roy, ¿verdad? Y estoy considerando una noche volverlo a jugar, obviamente hacerlo tipo competitivo, y dar unos premios a los primeros, para las primeras tres posiciones. Yo tengo códigos de Steam, tengo ahí, puedo regalar una suscripción al canal y maybe una gift card de 10 pesitos. Algo lo vamos a inventar con ese poquito Drawy, así que ya pronto les estaremos avisando sobre eso. Adicional, estuve haciendo unos cuantos runs en Hades, que hacía tiempo que no jugaba Hades. Y hice dos runs el lunes pasado y se dieron espectaculares. Llegaron unos nuevos followers y viewers al canal que estaban súper activos en el chat dándome coaching. O sea, como que mira, esto es para esto, esto es para esto, esto es para lo otro, y procura hacer esto, aquello. Mano, y de verdad que tuve unos runs. O sea, yo nunca había llegado hasta el tercer mundo, y llegué al tercer mundo. ¡Caray! O sea, sí, yo nunca había llegado hasta arriba. Y de verdad que descubrí cosas, aprendí cosas nuevas de las diferentes habilidades de las armas. Mano, de verdad, el ron estuvo espectacular. Es que ese jueguito Hades está, o sea, Hades, para todo lo que están sufriendo ahora con Returnal, que no tiene checkpoint, esto y lo otro. Miren, Hades, o sea, Hades está acá, hold my beer. Lo bueno que tiene Hades es, sí, es un roguelike, si usted pierde, usted empieza, pero Hades, o sea, tan bueno que te anima a seguir intentando, como que buscando ese build que te consolide para ser prácticamente un dios en el inframundo, tú sabes. Y los hay unos builds que hay que decirle usted tenga, que coja a los enemigos y los derrite en nada. Pero obviamente tienes que seguir grindeando, desbloqueando más cosas, tratando de ganarle todos los favores a los dioses, y seguir leveling up ciertas habilidades. Y llega un punto que el juego, pues, no digo que se hace fácil, pero se te hace llevadero, y de verdad que es que el juego es bien divertido. El juego es excelente, a mí me gusta mucho Hades. De verdad que un jueguito que honestamente no me molesta morir. Mira qué cosa. Uh-huh. O sea, yo morí como que, vamos otra vez. te anima a seguirlo intentando. Y eso es una buena fórmula, y eso es haber hecho, o sea, si usted juega un juego de ese estilo y usted muere, sabe que va a empezar, pero aún así tú te quedas como que con el ánimo de volver a empezar, créame que el desarrollador hizo un buen trabajo con el juego. Sí, es que uno le pica la curiosidad y se va se va armando frente a ti inevitablemente, como que un puente que te permite ver por dónde tú dices que no pasaste antes y tú dices, no, ahora sí yo puedo. Entonces tú vas con esa, pero Hades tiene la magia, obviamente, de que tú vas con el plan maestro. Hasta que llegas a cruzar el puente otra vez. Chacho. Cuando vas otra vez ahí a donde moriste, probablemente vas a morir un par de veces más ahí mismo. Pero es práctica, mano, es práctica. Y con Returnal pues pasa lo mismo. La única diferencia crasa que yo veo en cuanto a lo que ofrecen ambos juegos, por lo que he leído y escuchado en términos de Returnal, es la cantidad de tiempo que dura Returnal. Esto, Returnal es mucho más extenso que Hades. Hades literalmente tiene los cuatro mundos, básicamente. Esto, y cada run no te toma demasiado. Esto, por más que tú te tardes y más o menos, o sea, cada cuarto en Hades tiene una cantidad de enemigos que en Returnal, o sea, esa fórmula es la misma en todos estos tipos de juegos. Pero de la manera entonces que tan fácil que tú puedes hacer ese reset en Hades y comenzar otra vez, al igual que probar diversas armas, la temática del juego, los diálogos, la música, los visuales, es una combinación de factores con Hades. Sí. Entonces, pues, you know, es más on the go, es más in your face action, rapidito, ¿me entiendes? Con Returnal, sabes que tienes que sacar un tiempo y sentarte y igual manera sacar paciencia, porque si no, fastidiado. Sí, mano, sí, mano. Pero overall, de verdad que me gusta mucho. Aparte de eso, traté de comenzar a ver Tenet hoy, pero no, la dejamos a mitad porque pues estábamos haciendo unas cosas y como que, ok, esta película tenemos que sentarnos con nuestra santa calma para entenderla bien, y lo que hicimos fue la tumbamos para un día sentarnos bien, dedicársela a ver Tenet completa. Lo mejor quisiera, a mí me pasó algo similar, yo terminé... cuando nos sentamos a verla, ya estaba cansado y literalmente me dormí en varias partes al principio. Error. La próxima que le dimos la ronda fue como, okay, vamos a sentarnos a verla ahora fresquecito, y la vimos. It's an okay movie. No es la gran cosa, no es entretenida. Para mí no es la gran hostia que estaban vendiendo. Nada que se le parezca. Nada. Pero está buena, es entretenida. Nice. Pero tienes que verla así, tienes que verla espabilado, tienes que ponerle subtítulos, por más inglés que entiendas, debes ponerle subtítulos porque en ciertos momentos dados ayuda a entender la acción como tal y a tú atar cabos, que de otra manera es un poquito más complejo de hacer. We will do that. Y aparte de eso, pues terminé ya Invincible de Amazon. Es brutal. Chacho, no, esa serie que si usted tenga, estoy loco, bueno, ya porque ya anunciaron, ya confirmaron que ya se tiró para Season 2 y Season 3. Sí. De Invincible, so yeah, so que no tendremos Invincible maybe hasta el año que viene, pero bueno, sí, tremenda serie, me encantó un montón y loco porque llegue Castlevania esta semana. Uy, uy, uy. De hecho, se me ariza la piel por la mano. Estoy hypeado. Nada más con ver el trío, estoy acá como que, oh my God. Estoy hypeado con Castlevania. Recordando también que cuando la primera temporada salió, le tiramos un review y hasta Adi Shankar nos dio share. Sí, mano. Okay, Adi Shankar, productor de esos primeros episodios. Eso fue una tremenda experiencia para Nivel Escondido. En términos generales, para mí también. Sí. La reseña tomó muy buena acogida. Esto en términos de cómo estaba escrita, que no tenía spoilers, etcétera, y gacho, de verdad que muy buenos recuerdos. A mí el trip me ha gustado en general, todo lo que ha presentado Castlevania hasta el momento. El último season hay dos o tres cositas que como que pero no estoy ni enojado, o sea, son más las cosas buenas que las cosas malas. Exacto. Igual de hype que tú con esta última entrega. Seguro que sí. Let's go. A ver a dónde llegamos. Yeah. Y nada más, mano. Eso es todo para mí. Awesome. Pues en mi caso, mano, yo tengo que arrancar reaccionando, ¿verdad? A la parranda bacala de mayo. Nosotros mezclamos el aniversario del canal con la parranda bacala y oh my God. O sea, qué bien se pasó que muchos canales visitamos, los hicimos muy felices con los follows de la comunidad, el vacilón que formamos, los sorteos que se rifaron por ahí, que de hecho, en todas mis intervenciones, hasta el momento han habido sorteos adicionales de tarjetas de regalo de Amazon. Así que yo no estoy diciendo que en mis próximas intervenciones van a haber sorteos, pero tampoco estoy diciendo que no van a haber sorteos, ¿ok? Así que estén pendientes a ver qué pasa, porque cualquier cosa puede pasar en estos 5 años de Twitch, ¿verdad? Como cualquier cosa pudo pasar, pues así mismo cualquier cosa puede pasar en esta celebración. Mano, en mi tiempo fuera del canal he estado jugando Death Stranding. Según Surfing Boy me dice que voy bastante cerca ya al final. El juego me gusta, definitivamente tenía que tener el tiempo para jugarlo, no puede. La pausa que tomé con el juego fue necesaria, porque si hubiera intentado jugar con el poco tiempo que tenía en su momento, y obviamente yo no estaba jugándolo en el canal ni nada por el estilo, tal vez hubiese tenido otra percepción del juego. El juego, spoiler alert, es bastante adecuado, sería bastante adecuado describirlo como un simulador de UPS, en serio. Esto, tú literalmente estás entregando cosas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y te llevan de punto A a punto B, y toda la cosa, pero la historia que se va desarrollando mientras tú vas entregando estos paquetes, mientras vas unificando lo que es el área donde se desarrolla el juego, las razones por las cuales tú lo estás haciendo, toda esta gama de información y lore que está tomando lugar y que conforma, ¿verdad?, lo que son los parámetros del mundo de Death Stranding, es muy interesante. Y cada personaje con el que tú te topas tiene una pieza del rompecabezas que va haciéndole claro al jugador como tal, o sea, no al personaje de la historia. La historia it takes it for granted, o sea, como que él lo sabe o no le importa, pero a uno como jugador le aclara bastante de lo que está pasando y está muy bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. También esta pasada semana en el canal estuve jugando Cuphead en el reto que me lanzó Noemi Sánchez. Y, mano, no pude terminarlo en 2 horas, era el time limit. Esto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron siendo parte de los donativos. Alex también estuvo siendo parte de eso. Alex estuvo pagando las muertes. Se tiró el Death Toll. ¿Cómo es el Death Toll. Death Toll Challenge. Esto, y logramos, ¿verdad?, levantar varios donativos jugando Cuphead, y surgió un reto de parte de GPB. Me dijo, qué interesante sería pasar el juego con permadeath. Esto, o sea, no me puedo morir en ningún boss, y si me muero, ¿tengo que empezar desde el principio? Sí. Uh-huh. ¿Eso es posible? Y yo, sí, eso es posible. ¡Ah! ¡Qué chévere! So, ya estamos practicando para eso. Esto, no sé si lo logre, no creo, honestamente, pero vamos a hacer el mejor intento, porque me resultaría interesante poder pasar Cuphead sin morir, o hacer lo mismo que hizo Alex, ¿verdad?, de pagar las muertes, y pagar por muerte, pero obviamente también tener un incentivo de si lo logro pasar sin morir, ¿me entiendes? Porque si no, pues cada muerte, pues lo que hago es morir y ya, y generamos donativos de esa manera. Pues no, que hay un incentivo también si lo paso sin morir, o sea, ese sea el goal. Jugamos Rocket League y Ghost of Tsushima en el canal este pasado sábado. Esa era la intención, jugar Ghost of Tsushima durante el mes de mayo. Pero, mano, el multiplayer es demasiado extenso y no había nadie para jugar. Esto yo lo había anunciado y a los muchachos se les había olvidado hacer los updates. Surfing me dijo que iba a pasar si podía, ni por el chat estuvo, eso es que de trabajo está hasta Tepe, obligado. Uh-huh. Esto, GPB estaba en dad mode, Kaku había puesto a bajar el juego, pero no le bajó, que de hecho estuve escuchando el Conocer al Extra Lifer, GG para ambos, muy muy chévere la información presentada, esto durante el pasado sábado. Uh-huh. Y aparte de eso, mano, disfruté muchísimo de la serie animada de Yasuke en Netflix. Me gustó mucho, mucho, mucho. Esto presenta una temática de Japón feudal, pero con cierto twist mágico y como que de otra dimensión. Hay algo raro pasando porque en ciertos aspectos tienen presencia tecnológica que históricamente, pues obviamente no es accurate. También hay magia, hay otros elementos, pero por el desarrollo de los personajes y lo que implica que Yasuke es un samurái africano. Llegó como esclavo y la manera en que quienes ponen interés en él, pues lo hacen, el desarrollo, etcétera. Las libertades que se toma la serie van desde, ¿verdad? Colocarlo como un peleador supremo y pues ser el salvador de Japón y del mundo técnicamente, hasta insinuar que Nobunaga era gay. Esto, de verdad que la serie toca un montón de aspectos. Tú te quedas como que, ok, espérate, eso no es historically accurate, pero entretiene, está bien, Esto, y cumple con su propósito. De verdad que si no la han visto, se las recomiendo. Yasuke en Netflix tiene solamente 6 episodios, 28 minutos cada uno, más o menos, 30, algo así. Pero muy, muy disfrutable. Así que cuando la vean, yo espero que la disfruten tanto como la disfruté yo. Fuera de eso, nada más. Awesome. Vamos entonces al cierre, gente. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En términos de nuestro itinerario de Twitch, les recordamos que estamos en vivo los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, esto en horario de Puerto Rico, ¿verdad? Horario del Este, AST, etcétera. Ese es la zona horaria que nos compete. Y de paso les invitamos a que disfruten el excelente contenido de nuestros colegas JShinobu82, Lunalis_610. Ayer los encuentra así mismo en Twitch. También a Cultura Secuencial. Obviamente, muchísimas gracias al Watcher por haber estado siendo parte de la entrevista a Gaming, sacarle su tiempo para compartir un rato conmigo. La pasamos brutal y esperamos que ustedes también. También The Legacy Universe los encuentra así mismo en todas las redes sociales y particularmente con su contenido en vivo en Twitch. Twitcheo Puerto Rico con tu Mister, mi Mister, el Mister Fatulo, SurfingBoy24 y obviamente con el tipo que, mira, yo espero que él prenda stream casi como si esperara el show de las 12. Mr. Sazón PR. Paz. Entonces nos despedimos hasta una próxima ocasión. Los esperamos la semana próxima. Nos vemos por ahí en la tuchófera. Alex, nos fuimos. Zumba, corillo. Azúcar.